Hoy no me equivoqué, contador, pero se me olvidó subirme a tiempo. Buenas tardes, bienvenidos a Covachando, el programa donde los rucazos se ponen a discutir como los viejitos que somos. Hoy en este programa especial, aunque todos nuestros programas son especiales, vamos a hablar de las madres en honor al Día de las Madres, que por lo menos aquí en México se celebra el 10 de mayo, que ese año cae en martes. No sé en otras partes del mundo, sé que en Estados Unidos cae más o menos por estas fechas, pero es en domingo. Pero bueno, para nosotros va a ser el martes, así que este programa especial lo vamos a dedicar a hablar de las madres en la ficción ñoña. ¿Qué madres? Pues puras madres. Ahorita que vengan los invitados me dirán de qué madres quieren hablar. Pero pues bueno, quédense a vernos, por favor. Bueno, buenas tardes, otra vez. Hoy tenemos una mesa pequeña, hoy no vinieron muchos rucazos, pero bueno, menos es más, como dirían los arquitectos. Vamos a traer, hoy tenemos al buen, espérate, ¿quién presento primero? Siempre presento primero a Sofía, así que va primero Juanjo. Juanjo, desde el SAT, que ya se está tomando sus vacaciones porque ya nos cobró nuestros impuestos y ya no tiene que mandarnos esos mensajitos los sábados en la noche. No, pero tienes que checar tu tributario. No, checa tu buzón tributario. Por ahí les dejé una imagencita en la cuenta de la Covacha de Facebook para que vayan haciendo sus declaraciones con tiempo, muchachos. No lo olviden, ¿eh? Aunque ya pasó la declaración, Juanjo. Ya marcharon. Pasó. Me vacunó el tremendísimo AMLO, güey, pero ese es tema de otra historia. No, digo que ya pasó la declaración. Ya sé, güey. Y ahorita están cayendo, pero las multas. Las multas y los pagos en parcialidades. Oiga, y hablando de multas, hoy tengo una mesa de puro contador, porque pues Sofía también es contadora. Así es, sufriendo con el SAT. Anas, pues ya aquí puesta para hablar, para pasárnosla toda madre. Y digo que hoy tenemos una mesa chiquita, hoy nada más somos tres personas, generalmente somos más de cinco, aunque el Vale se enoja porque dice que debemos ser mesas más pequeñas porque no se hace un desmadre. Hay veces como que siento que deberíamos de hacerle caso, pero en Covachando no debemos de hacerle caso. Covachando es anarquía. Literalmente. Y ya tenemos aquí a nuestros espectadores, que está un poquito muerto esto, para nuestro conteo oficial. A claro, pues ya es más que nos acaba de aburrir a toda la gente COVID-8, güey. Pues sí, es lo malo de entrar después de COVID-8. Exacto, güey. Dice Alejandro Guerra, cielos, Covachando ya empezó, hora de darle esos impuestrijillos. Buenas tardes, Fernando Cano. Pero bueno, venimos aquí a hablar de puras... Perdón, es que el calor está horrible. Y hoy en la mañana estoy a punto de insolarme, así que estoy más pendejo de lo normal. Sí, casi me desmayo por el sol. Fíjate que hablando de mamás, sí, y ya empezando un poquito en el tema, estoy viendo una imagen de Instagram de la cuenta de Jim Lee hace un par de semanas, si no es que meses. No sé si recuerdan que llevaron a George Pérez a las oficinas centrales de DC Comics. Uh-huh. Y se me hizo de muy mal gusto que subiera esta imagen ahora que justo acaba de fallecer George Pérez. O sea, ayer, de hecho. Sí, se me hizo muy, muy, muy, muy mal gusto esto de Jim Lee. Y algo que me llamó mucho la atención, y ya entrando en tema, ñoño, es... Yo quedé sorprendido cuando mencionaron que la mamá de George Pérez fue a visitarlo en su lecho. Qué padre, o sea, qué padre que hubiese tenido una mamá tan longeva. Tus papás, padre, los dos viven todavía. Sí. ¿Qué decía Sofía? Que no te escuché. Qué padre y qué feo. O sea, creo que para un papá debe ser horrible. O sea, aunque tengas 90 años y tu hijo tenga 60, yo creo que sí debe ser como horrible que se muera tu hijo. Sí, claro. En alguna ocasión oí mencionar que no es nada bonito precisamente ver eso. O sea, que un padre vea morir a sus hijos es, pues, no sé, es terrible. Pero eso empezó muy sad, Juan. Sí, es que, ay, bueno. Es que me dio coraje ver esa imagen de Jim Lee, o sea, despreciable, pues, ¿para qué te aprovechas ahorita de eso? O sea, a mí se me hizo muy mal gusto que lo llevaran así en ya con cáncer terminal a las oficinas de DC, o sea, es un vil intento de promocionarse con él. Qué poca. Pero todo esto es culpa de AMLO, enano. Oye, pero para que no esté tan sad el inicio, ¿ustedes creen que se haya programado Multiverse of Madness, que la contracción con las puras letras dice Doctor Strange Mom, se haya programado justamente para salir cerca del, del fin de semana del Día de las Madres. Yo sé que no es el mismo día que en México, pero está cerca. No sé si es este domingo o el siguiente. Es el segundo domingo del año, ¿no? Del mes de mayo. No lo sé. Nada más sé que a veces cae el mismo día o el mismo fin de semana porque están cerquita. Me acuerdo mucho porque una vez andaba por aquí Chris Cornell y lo entrevistaron justamente en el Día de las Madres de México y iba a ser al otro día o a los otros dos días en Estados Unidos. Y lo dijo, en Estados Unidos va a ser en dos, tres días. Pero ahorita pregunto, no te preocupes por eso. Por ahí te pusieron dice, peor un enano, Doctor Strange in the Mom. Entendí la referencia. Pues sí, Sofía, que es la única que hace la tarea en este programa, me mandó hace ratos una lista de qué mamás, de qué madres podemos hablar. Y bueno, lo podemos usar eso como escaletita. Y también a mí me gustaría también que habláramos un poco de cómo ha cambiado la representación de la maternidad en la mass media. Sí, justo eso estaba pensando, porque me ayudó mi novio a hacer la lista, pero es que yo empecé así como a ver, porque yo no me acordaba de mamás, shame on me, y de repente me quedé pensando, por ejemplo, me pasó un par de Disney, y dije yo, pero es que las primeras películas de Disney no hay ninguna mamá, todas están muertas, entonces, empezando por Bambi, ¿no? Entonces así como sí, trauma psicológico ad infinitum de ver a la mamá de Bambi, ¿no? Entonces... Ariel, su mamá está muerta, la mamá de la... Bueno, de la Bella Durmiente, pues nada más está ahí de adorno, la mamá de la Cenicienta, La mamá de Blancanieves. La mamá de Blancanieves está muerta, entonces así como, no sé. Y también justo en la semana estábamos platicando de cómo estas representaciones de las madrastras, o sea, es así como de... Estábamos tratando de buscar una palabra que no fuera madrastra y padrastro para referirse a pues a los padres y madres de segundas nupcias. Dijimos, es que el problema es que hay mucha carga negativa en esta palabra, pues precisamente por todas estas historias donde la madrastra es mala. Pero bueno, ya, todo ese choro para decir que no hay mamás en Disney. Me encanta la forma en que Sofi lo hace políticamente correcta, la mención a las madrastras, a los padres de segundas nupcias. Eso está muy padre. Hay una vez leí... No me... Pero a ver, no, ya me voy a empezar a pegar con los comentarios. Ponme el de Mr. ¿Dónde está Mr. Max? Que este programa no es mujer. ¿Por qué si vamos a hablar de madres tenemos que ser mujeres y al revés? Me voy a enojar. No, Mr. Max, el Vale me regañó la semana pasada justamente por pensar eso. El programa de las ñoñas va a ser sobre Buffy. Porque el Valentín encontró un loophole para hacer ese programa sin causar una guerra civil dentro de la covacha. Yo quisiera contar una cosa muy graciosa de ese programa, pero a ver, les voy a pedir permiso a las chicas en el chat para ver si lo puedo comentar, porque justamente salió el tema de que había un problema con ese programa y yo di una solución, pero no era factible en la vida real, entonces pero sí se va a dar. La carita del emoticón así yo. Ah, les iba a decir, yo leí en lo que pide permiso para contar su chiste. Yo leí en Cracked, en una de esas páginas, que durante los 80 en Estados Unidos las sitcoms tienen tantas mamás ausentes o muertas porque era la época de Reagan y de Thatcher en el mundo anglosajón. Entonces estaban tratando de procesar esto de las familias que ya no eran familias nucleares clásicas. Entonces, por alguna razón, en Estados Unidos se clavaron con la idea de un padre soltero, como nuestro famoso papá soltero. Por eso es que también como el famoso papá soltero. Porque esa era la imagen que conjuraban cuando pensaban en la destrucción de la familia tradicional. Digo, porque que la mamá se quede con los hijos es más común. Entonces, el que el papá sea el que se quede con los hijos y que sea el que tenga que criarlos, y en los 80 era aún menos común. Que también eso después va a dar paso al cambio, a la transición entre el father knows best, o el papá sabe lo todo y que es el titán moral de la familia y el maestro y la fregada, al padre idiota que va a iniciar Homero Simpson, que ya es el estándar. Ya después de 30 años creo que ya nadie se acuerda que hubo un tiempo en el que las sitcom gringas tenían al papá que era el más inteligente, el más sabio, el más moralmente correcto, y el resto de la familia eran los que eran, pues, que tenían más fallos humanos. Ya ahorita es un cliché que el papá sea un idiota y que la mamá sea la relativamente estable. digo, relativamente estable, porque tampoco es como que Marge Simpson, Lois Griffin y compañía sean grandes modelos a seguir. Sí, es cierto. ¿Sabes de quién me acordé también en este sentido? Me acordé de las películas de Tres Hombres y un Bebé, Tres Hombres y Una Pequeña Dama, donde precisamente hacen eso, o sea, son los cool, los hombres que tienen ahí al bebé y se encargan de todo esto, y posteriormente, ya como tú bien dices, con el nacimiento de los Simpson, me acuerdo también mucho de la sitcom de Home Improvement, de Mejorando la Casa. Era un verdadero tonto el protagonista, y pues básicamente, o sea, no me había percatado de ese cambio en la más media, como bien lo dices. Sí, es cuando llegan guionistas más jóvenes, llegan justamente a destruir esa imagen del papá que lo sabe todo. Y Home Improvement junto con Married with Children y Los Simpson fueron de los primeritos. Porque Married with Children es una sátira muy mala leche contra la familia nuclear blanca americana. Porque los creadores son un judío y un negro. Dice Mr. Max que no, que lo que él pensó es que este programa iba a ser el de Buffy. Ah, bueno, retira su conflicto. Mr. Retira Max, su mirada acusadora. Mr. Max, todo cambio de guión y de establishment de Covachando es culpa del traidor, güey. Así es que sí. No nos veas mal a nosotros, güey. Dice Félix Farsan Zarza, saludos, Sofi, de César, Sofi y Juanjo. La Coatlicue sería la madre nativa por excelencia de México. O sea, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Ah, qué buen punto. Sí, nosotros somos de esas culturas que tiene ahí la idea de la madre como figura etérea. Guadalupe de John Tonantzin, también. Guadalupe Tonantzin, que algunas personas en México han estado rescatando mucho o ligando mucho el tema de Guadalupe con la Madre Tierra. ¿Qué te puedo decir? Hay muchas personas, hay muchos cultos dedicados ya a ello, y como que he visto que han ido en ascenso. Digo, no como el catolicismo, obviamente, pero por ahí van. Dice, creí que era el... ¿Cuándo hablaron de Buffy? Sofi, ¿cuándo está programado este programa? El jueves, me parece que a las 5. ¿Este jueves? Sí, el 12. Chingue, no lo voy a poder ver en vivo. Qué bueno, en el de Buffy van a trabajar un poco también el tema, porque la mamá de Buffy es una de las madres más que tienen relevancia dentro de la trama de las historias, aunque saliera por ahí de la quinta temporada. Pues fíjate que justo para el programa estoy regochando la primera temporada y es así como que yo hice, pero para empezar primero vi la película. Entonces, bueno, ya vamos a empezar de lleno con las madres, ¿no? Entonces, en la película, los papás son así como que no, ni siquiera le prestan atención a su hija, ¿no? Tengo entendido que eso como que no es canon, solamente que Buffy vivía en Los Ángeles y ya luego se pasa, ¿no? Pero la verdad es que su mamá toda la primera temporada como que sí está, pero no está. Entonces, ya después sí recuerdo que conforme llega la hermana, que no es hermana, ya agarra como otro peso en la historia, pero por lo menos la primera temporada es como si no existiera, ¿no? En el capítulo de piloto hay una escena de la mamá que me impactó así bien rudo. No, y no vas a ir a salvar el mundo y te quedas castigada, ¡paz! O sea, como que muy dura la mamá, pero al final de cuentas a Buffy le, como que al principio sí le hacía caso y después ya le valía gorro y va a cazar vampiros. ¿El piloto? En el piloto, donde llegan a Los Ángeles, creo que es donde están. No, está confundiéndolo con la película. Ah, ¿sí? Sí, porque... No, la encierra, pero no porque se vaya, porque no me acuerdo qué quiere hacer, pero o sea, sí la encierra y se... Sí la encierra, ¿no? Ah, ok. Pero no le dice nada de salvar al mundo. No, es que ella se entera de que es cazavampiros al final de la segunda, que es lo que provoca, que... Por cierto, les recomiendo mucho que escuchen el podcast de Buffering y el podcast Angel on Top, que la hacen un grupo de mujeres del colectivo LGBT. Está muy padre, no me acuerdo los nombres de todas, es no me acuerdo sus nombres, iba a confundir con Jenny Nicholson. Está muy padre porque reseñan cada capítulo por capítulo y pues hacen y son, creo que fueron parte de la industria, entonces conocen algunos chismes del tras bambalinas o se han puesto a investigarlo. El caso es que de repente te dan perlitas de, y luego entrevistaron a la actriz que hace de Joyce, de hecho, y una de las cosas que a mí me llamó la atención es que cuando llegan al capítulo en el que la mamá de Buffy descubre que es una cazavampiros, ellas dicen que el capítulo está escrito como una analogía a salir del closet, porque no sé si se acuerdan que la tercera temporada inicia la segunda temporada termina con Buffy yéndose de su casa, la tercera temporada inicia con ella viviendo en Los Ángeles, Y los primeros capítulos tratan de la reconciliación entre Joyce y Buffy, y cómo acepta que pues ella tiene una vida más allá de su casa, etcétera, etcétera. Está muy padre, les recomiendo que lo escuchen. Y creo que ahí es donde empieza a tomar relevancia Joyce, porque sí es cierto, en la primera y en la segunda temporada, en la segunda es casi un gag que Joyce nunca está en la casa. O sea, siempre está haciendo algo porque ella trabaja en una galería o algo así, entonces siempre está en la galería recibiendo obras o algo así. En la primera temporada es nada más porque pues, no querían escribir el relajo de estar justificando por qué Buffy se puede salir a medianoche de su casa sin que alguien diga nada, y en la segunda lo vuelven más como un gag, y ya es en la tercera en la que empiezan a involucrar a la mamá, especialmente cuando llega Faye, y tiene uno o dos capítulos en donde se ve que Faye y Joyce se llevan mejor como madre e hijas que Buffy y Joyce. Ya bueno, spoiler alert, la parte más pegadora de la historia de Joyce es cuando se muere en la quinta temporada por una enfermedad. Que creo que también es porque la actriz ya no quería estar, ¿no? ¿Algo? No me acuerdo que lo haya comentado en la entrevista. No, creo que ya estaba planeado. Whedon es famoso por escribir personajes para matarlos y que todos se pongan tristes. No recuerdo que haya comentado algo así, pero no sé la verdad. Puede ser. ¿Qué otra cosa? Creo que además estaba bien joven la actriz cuando empezó de mamá, porque es algo que comentan en la entrevista. Dicen, ahorita tenemos, creo que las del podcast tienen su edad, entonces que creo que tienen mi edad, entonces tenía como 35, 36 cuando inicia la serie, o muy cercano a los 40. Digo, se da a entender que fue una mamá joven, pero sí está muy joven para los estándares de ahorita, ¿no? Digo, ahorita tenemos a Wanda Maximoff de 30 y tantos, y sus hijos fueron creados por Mac. O sea, apenas estaría teniendo hijos bebés ahorita. Entonces, verlo en esa época, no una mamá de 30 y tantos, de una adolescente, sí está como que medio... No era el común denominador, como bien lo dices. Sí, aunque aquí en México lo siguen haciendo. Esta Maite Perroni ya va varias veces que hace de mamá de adolescentes. Y a mí me saca mucho de onda porque no puede tener más de 40 años, sí. No puede tener más de 40 años. De hecho, sus compañeras, las que ya son mamás, acaban de tener sus hijos. O sea, apenas tienen bebitos. Es que está rara la forma en cómo manejan como producto a las actrices. Sí me he percatado de eso que mencionas. O sea, hay veces donde desde muy, vamos, van teniendo su ciclo de que son las chavitas, luego de que son las esposas, luego de que son ya las mamás, luego de ya que son las señoras maduras. En general, van por esa etapa. Pero sí les aumentan muchos años en eso. O sea, como bien dices, Maite Perroni ya de mamá ya se me hace muy, muy fuera de lugar todavía. Mira, nos están viendo desde Estados Unidos. Dice, el Día de las Madres acá en USA, sí es el segundo domingo de mayo. Pues ya nos aclararon. Entonces va a ser el Día del Maestro. Va a mezclarse con el Día del Maestro en México. Pero no, güey, sí, pues el segundo domingo de mayo es este domingo, güey. Por eso, 15 de mayo. 8. Ah, no, es este. Sí, güey. Ah, bueno, sí, es que fue primero en domingo, ¿verdad? Exactamente. Sí. Ah, entonces puede que sí hayan puesto el Doctor Strange Mom para que casara con el... Sí, los mercadólogos son del diablo, güey. Dice, es un reflejo de lo pobre de la educación sexual en México, que lleva a muchos embarazados infantiles y adolescentes, sin contar que las que fueron por abuso. Eso, y que, como dice Juanjo, todavía aquí en México castean a las mujeres como... a las actrices como... símbolo sexual jovencito, y ya de ahí saltan a ser mamás, y ya de ahí las siguientes ser abuelitas. No hay, en cambio en Estados Unidos ya hay un poquito más. Puedes tener todas estas actrices en sus 30s haciendo su John Wick, partiendo caras en televisión antes de que ya tengan que empezar a ser de mamás. Sí, dices 8 de mayo, tienes razón. Falleció George Best, sí, Mr. Max acaba de fallecer. Entonces esa fue la primera mamá. Creo que no hay otra mamá en el Whedon. Bueno, sí está Cordelia, pero no hablemos de eso. Sí. Sí vieron Ángel ustedes, ¿no? ¿No? Solamente vi la primera temporada. Ahí me quedé. Pero fíjate que ahora que estoy rewatchando Buffy, me voy a acabar Buffy porque sí está muy buena. Y luego voy a ver Ángel nada más. No, tienes que ver paralelo. Empiezas la cuarta y con la primera de Ángel, porque hay capítulos que se cruzan. Hay por lo menos dos capítulos por temporada que se cruzan. Voy a buscar una guía. Dile, Nano, de seguro estabas esperando la oportunidad para decirles que escuchen tu episodio de Reseñas Enanas de Ángel, donde viene perfectamente clarificado eso. No, también escuchen el programa donde hablo de WandaVision, donde hablo un poquito de las sitcoms americanas y cómo WandaVision fue una representación así en chiquitito de la historia de las sitcoms. No, pero es que en Ángel, en la cuarta temporada... la actriz, digo, de ahí fue cuando empezaron los problemas con Joss Whedon, la actriz se embarazó se pelearon y fue un asno con ella. Entonces tuvieron que arreglarla, o sea, cambiar la trama para hacerla que tuviera un hijo. Entonces este hijo resulta ser el avatar de un dios o algo así. O sea, es una trama muy estúpida. Digo, está padre la historia, pero la trama específica de Cordelia fue muy estúpida porque además la sacan de la serie. O sea, después de esto queda fuera, nada más regresa para el capítulo 100, y la matan. Entonces es como que la espinita en el costado de la serie, que para mí es mucho mejor serie que Buffy. Aunque, escuchando estos podcasts que les digo, me han dado ganas de volver a ver específicamente la sexta temporada, que es la que menos me gustó. Porque creo que la razón por la que no me gustó es porque no tenía la madurez para entender el mensaje que te quería dar esa temporada. En cambio, digo, además estaba la sexta sale en paralelo a la tercera de Ángel, que es la mejor, es de las mejores de Ángel, cuando se empieza a poner ya bien, bien, bien, bien bueno. Entonces, pero sí, del Widowmaker no hay ninguna otra mamá. No, pero nos podemos brincar de una vez a la mamá de Thor, ya que estamos en Marvel. Ya que estamos en Marvel, sí. Oye, no, pero es que es curioso que no manejó para nada la maternidad Whedon, y luego con lo que dice en su famosa entrevista. Pero bueno. No, pues, ay. Hablando de limón a la herida, güey. Hablando de madrastas, que estabas diciendo lo de las madrastas. En el MCU creo que sí es hijo, que creo que sí es mamá de Thor, pero es madrastra de Loki. En los cómics es madrastra de ambos. Freya es madrastra tanto de Thor como de Loki. Ah, ¿no es mamá natural? No, la mamá de Thor era originalmente en los cómics Gea, y ahorita creo que va a ser esta, la Fénix de la Tierra original. ¿Qué onda, Claudius? No. Bueno, la Fénix es la mamá de Thor en la cronología que hace Jason Aaron. Sí, es el retcon que hizo Aaron ahorita, justamente, es el más reciente. Y se me hizo muy chido, güey. Sí, se me hizo muy, muy, muy, muy padre eso, güey. No, pues no lo he leído, así que no sé. Pero bueno. Increíble. Freya como madrastra de Loki es una de las pocas cosas rescatables de Thor: The Dark World. Freya como mamá es de las pocas cosas rescatables de Dark World. Sí, pero no es como que tenga mucha interacción con Thor en esa película. Pues es como lo bonito, porque al final de cuentas hasta se siente como que fuera más mamá de Loki que de Thor. Loki. Porque... Exacto. A final de cuentas, pues le enseña las artes místicas, o sea, todo eso se lo enseña a su mamá, y además siempre lo defiende mucho, y así como de, no te olvides de tu hermano. Claro. Y luego ya no me acuerdo si se muere o se queda dormida para siempre. O pero no, se muere. Deja también muy claro, sí. La matan, y es algo que no se perdona ni Loki, ni Thor le perdona eso a Loki. Pero ojalá tenga un cameo en la siguiente película. Ojalá. Si vamos a ver a Thor de jovencito, ojalá y salga otra vez Freya. Sí, oye, y también refleja mucho el tema de que algunas mamás se apegan mucho por el hijo que ven o que consideran más débil. Entonces, precisamente por eso se apega tanto a Loki, precisamente porque no es el hijo natural, es el que está ahí recogido y toda la cosa, es el gigante de hielo convertido, traído de tipo tributo de la batalla contra Luffy. Y creo que por eso también se apega tanto a él y le da tanto cariño. Ahorita que dices eso, me acabo de acordar de una película de Kate Hudson, no creo cómo se llama, donde ella es la menor de tres hermanas. La hermana del medio es la típica mamá gringa, con sus hijitos, y que toda la vida está hablando del milagro de ser mamá. Uh-huh. Y la mamá, le digo, la hermana mayor es más normalona, también tiene hijos. Entonces, el chiste de la película es que se mueren ella y su esposo. ¿Ya la viste? No le terminé de ver, pero se muere y se queda sorprendida la otra de que en lugar de dejarle a ella, que también tendría como más capacidades de ser mamá, se la deja a Kate Hudson. Híjole, te voy a spoilear el final, no hay problema. Cuéntame. Ok, pues ya ves que todo el chiste de la película es que ella se está las dos se están preguntando por qué se los dejó a ella. O sea, si ella era un desastre de mujer. Yo que además creo que tenía veintitantos, ¿no? El personaje y la actriz. Entonces, ¿por qué si ella no estaba lista para ser mamá ni para esa responsabilidad ni nada? Y al final leen la carta que dejó en el testamento, que no sé por qué no la leen al principio, pero la leen hasta el final. Y ella ella les explica en esa carta por qué le escoge a ella y no a la hermana de en medio. Y dice que es porque ella, cuando tienes que elegir, bueno, lo que dice la película, ¿no? Cuando tienes que elegir una persona para educar a tus hijos que no seas tú, vas a elegir a la persona que sea más similar a ti, no necesariamente la persona que esté más capacitadas, porque lo que quieres es que tus hijos crezcan lo más similar a como hubiesen crecido si los hubieses educado tú. Entonces, ellas dos eran muy similares, la hermana del medio era completamente distinta, a pesar de que sí, técnicamente era la más capacitada para ser la mamá de los niños. que además al final los niños se acoplan muy bien a ella, que ese es el chiste de... Está dándole la razón a la mamá difunta. Está muy bonita la película, deberían, no me acuerdo cómo se llama, la vi en un ADO. Ándale, tiempo bien aprovechado. Sí, es que los ADO aquí en la península hubo un tiempo en que ponían muy buenas películas. Entonces ahí vi, ahí vi también la de Boyhood. Oh, ok, mira. Ejemplo, la película está muy buena, pero no me gustó cómo retratan a la mamá. Ahí ponen a la mamá como la loca, desquiciada. Ja. Thor, estás de acuerdo, Fernando, no pasa el test de Fletcher porque Freya y Jen solo hablan de Thor. Uno de los muchos pecados de esa película. Y luego, si recordamos que la debió haber dirigido la directora de Wonder Woman en una historia de Star-Crossed Lovers alrededor de los nueve reinos, pues más coraje nos da. Pues pero qué bueno que no le tocó, porque después de todo lo que hizo con Wonder Woman 1984, no pudo haber sido peor. Pero ahí culpo más a la... Es la a casa. Los trajeados de Warner. Sí, sí, sí, sí, porque. Siempre es porque eso. Si la observas detenidamente, ahí pudo haber habido una película interesante, pero hay cosas que están muy forzadas que siento que fueron una obligación del estudio. Digo, se puede entrever una película interesante, incluso el personaje de Pedro Pascal, hubiesen dejado que la película tuviera un tono distinto al de una película de superhéroes. El problema es que quieren forzar una historia de superhéroes en esa trama, que no es una historia de superhéroes, es una historia. Digo, está también es el problema de que usan el cuerpo de una persona que no dio su consentimiento para hacer una historia de amor, pero bueno, pequeños detalles. Ese es siempre el problema con Warner. O sea, ese siempre es el problema con Warner. La intromisión de ejecutivos y el que no conocen su producto. Qué tristeza de veras tener Warner y DC juntos. Que por cierto, hablando de Warner, en la última película de The Matrix. Trinity abandona a sus hijos, claro que los hijos son... Pero sus hijos no eran sus hijos. Esa es una conversación muy interesante de la película, porque a final de cuentas ella dice que qué bajo cayó el güey por ponerle hijos, porque a final de cuentas, pues, los hijos amarran a las mujeres. Uh-huh. ¿Quién le puso hijos? Platícame, no la he visto, pero platícame. ¿Cómo que no la has visto? No, bueno, está aburridísima, no la veas. Por error. A mí sí me gustó. Ay, por error se me terminó el servicio de HBO a mitad de precio para toda la vida, que creo que es un error muy bien intencionado de parte de Warner de decir, tu tarjeta no pasó, por favor vuélvete a conectar. Hice un poquito de desidia y ya no me conecté hasta que me llegó el aviso de baja de la cuenta. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo esa escena? A ver. Ah, pues reinsertan, entonces supone que reinsertan a Neo y a Matrix, Neo y a Trinity en la Matrix. Ajá. Y entonces les vuelven a escribir todos los plotlines, ¿no? Entonces supone que Neo ahora es un desarrollador de videojuegos, que entonces está como que, o sea, le meten que tienen una enfermedad mental en la que alucina que realmente está en el juego en el que él diseñó, y... A Trinity le meten una bonita familia feliz, tiene dos hijitas y se supone que el arquitecto les dice, bueno, el que ahora es el arquitecto, ajá, les dice que los tiene que tener cerca, pero no demasiado cerca como para que se anhelen, porque el anhelo humano y el amor y guashu guashu. Y o sea, los pone cerca y sí se conocen, pero se supone que no los puede tener demasiado cerca para que no se les revelen, ¿no? Y entonces cuando ya la otra se da cuenta de pues de toda su vida, pues al final de cuentas está, o sea, tiene que elegir entre creer que sí tiene una vida más allá de la Matrix o quedarse en la Matrix, y pues obviamente cuando se despierta y le va a reclamar al arquitecto, pues le dice que fue muy bajo de su parte usar niños. Pero y es pues más básicamente bajo, es cierto. Pero ahora que lo mencionas me pegó muchísimo, es más bajo de su parte utilizar el anhelo. O sea, maldito, ¿cómo los tiene así cerca y no los deja estar cerca? Ah, qué poca. Pero bueno, muy padre. A mí la película no me gustó, la verdad. Me hizo lentona. Como que la se desmadra. Es muy lenta, sí. O sea, toda esta crítica. La primera mitad fue la que más aguanté. La segunda mitad es la que se me hizo que se desmadró mucho. O sea, como que perdió el hilo de lo que estaba diciendo la primera mitad. Porque toda la parte de cómo lo están engañando para creer que tiene una enfermedad mental y mantenerlo dentro de la Matrix se me hizo interesante. Cuando ya empieza la acción, como que se les olvidó una parte para conectar lo primero con lo último. Sí, como que son dos películas completamente diferentes en cuanto se supone que se sale, porque como que tenían una idea y no... Pero ahí sí, para que veas, vuelvo a creer que son los ejecutivos. Porque la misma película te lo dice, ¿no? O sea, íbamos a hacer una segunda parte contigo sin ti, ¿no? Entonces, pues, uh-huh. Pues fue lo que pudimos hacer. Yo sí digo que la veas, Juanjo, y ahí nos dices que te sí, parece. No, vas a ver que sí. Me llamó mucho la atención esta parte, así como la platicas. Me hicimos la atención. Gracias, Sol. Dice Milton Muñoz, Wonder Woman 2 será lo que sea. Para mí sí me dolió que Diana aceptó dejar a Steve. A mí me enojó el simple hecho de que le siguieran poniendo la trama de Steve Trevor. Esa trama ya había acabado en la primera. O sea, con la muerte de Steve Trevor. Yo creo que querían dejar al güerito por lo menos otra película. No sé si tenía contrato o algo así. A lo mejor. Pero eso se arreglaba fácil, que conociera al tataranieto o algo así. O sea, que era igualito. ¿No? Bueno, se me pudieron pasar? Utilizar la teoría del club malvado. Suele pasar. Le hubiesen pintado el pelo o algo así. Ya. Pero a ver qué les parece Hipólita de mamá. Oh. Porque aparte sí, también esa es una mamá que no es mamá biológica. Fíjense, creo que hay buenas líneas ahí de mamás que no son mamás biológicas. Artemisa, todas las amazonas con quien tuvo contacto la querían como una hija. Dice Fingue Inglorion, pagar HBO Max para ver Matrix 4, mejor cubana. Te diré, Fingue, HBO Max es de los mejores streaming por los que sí. Pago. La verdad, si me pidieran que tire alguno, yo tiraría el de Disney Plus, porque la neta estamos pagando para ver una serie semanal. ¿Ves? Nada más para eso lo tenemos. Entonces mejor la descargamos de Torrents. Total, son 30 minutos a la semana y ya. De hecho, ahí estoy viendo, ahorita estoy viendo la trilogía de Before, de Lynn Taker, ¿cómo se llama? El director de Boyhood. Y está muy buena. A ver, déjame ver. Gracias a Finding Glorian, porque en este momento no estoy entrando a la Bahía Pirata, no estoy buscando The Matrix 4 y no estoy dándole clic al enlace magnético para poderlo no descargar en mí. Y si es que tenían que justificar que mencionara el hecho de que no lo supera en Justice League. No lo creo, a mí se me hace que sí fue decisión de la directora, que ella sí quería tener de regreso al otro Chris, pero sí es algo que haría Warner Bros. O sea, echar a perder una película nada más para justificar un diálogo en una película anterior, es algo que haría Warner Bros. La muerte de Steve es muy buena muerte y sentí muy feo, la esencia es muy buena. Sí, o sea, se sacrificó para nada el güey, se sacrificó para que lo metieran en el cuerpo de alguien más, o sea, qué pex. Dice, la tía Guerrera la sentí más como mamá. No, pues es que se supone que todas son sus mamás. Dice, yo tengo HBO de por vida y no me arrepiento. Te vas a arrepentir cuando cambien el servicio ahorita que lo compró Discovery. Sí. Lo cambien por otra cosa. ¿Pero no fue al revés? ¿No se supone que Warner compró Discovery? No, Discovery compró Warner. Sí, Warner le fue muy mal con las últimas dos compra-ventas que ha tenido. Le han ido muy mal, entonces Discovery pudo entrar al quite y comprar la empresa. AT&T básicamente los desechó como basura. Está muy, muy mal. Por eso es que a mí no me alegra lo de Netflix, porque eso significa que Disney, Apple y Amazon van a dominar el mercado de streaming, porque uh-huh. Una vez que logren sacar a Netflix, sacar a HBO y Warner, no les va a costar nada de trabajo. O sea, una vez que una de ellas compre a Netflix, a que la quiebren, la compren, van a sacar a Warner sin ningún trabajo, a menos que haya un milagro y logren levantar así muchísimo. Malditas corporaciones, güey. Malditas corporaciones. ¿Quién fuera a decir que se necesitaban mutuamente para no caer en monopolios terribles? No, se necesita control gubernamental, porque solitas ellas o hacen cartel o se sacan de... Luego se estresan y dicen que se van a las crisis por culpa del control gubernamental. Qué sí, terrible que... eres. A nadie le molesta ver llorar a los ricos. Ah, ok. Solo por... No, pues no. Yo te recomiendo HBO Max por Euphoria, la primera temporada. Por Peacemaker... Peacemaker. Que Peacemaker sí. Es otra de esas películas donde no vemos a la mamá, ¿no? No sale para nada la mamá de Peacemaker. Los episodios que he visto, no, güey. Sí va a salir otro programa de papás, porque se da mucha tela para cortar. Sí, ya sé. Sobre todo malos padres, o sea, hay una lista de infinitum de malos padres. No manches, ad infinitum, efectivamente, ad infinitum. A ver, dice, hablando de madres, Wanda, la locura de los 80s con sus hijos y revivió en 2004 su trauma antes... Sí, esa es ya la trama de Wanda, la de ser mamá por... Digo que es lo opuesto a lo que presentan con Trinity, ¿no? Ahí Trinity le ponen hijos y pues ella no los quiere porque ni siquiera eran suyos. Y Wanda también tiene hijos ficticios, pero toda la trama de alrededor de Wanda es que pues, ella sí se encariña con sus hijos ficticios. No, se encariña hasta enloquecer. Que es también lo que mencionábamos en el programa pasado sobre Dawn en Buffy, que ellos también manejan esta idea de... ¿Qué tan válido es esta relación que es técnicamente ficticia? en el caso de Dawn, porque pues, ella no existía antes de la cuarta temporada, quinta temporada, y es básicamente el invento de una diosa primigenia. Ah, y hablando de lugares donde no salen mamás, híjole, la saga del Señor de los Anillos es una de las más problemáticas. Primero que nada, porque hay muy pocas mujeres, o sea, los personajes femeninos se cuentan con los dedos de la mano, y creo que una mano me da para todos. Y de esos, la única mamá... Nos dejó el Juanjo. Oh, la única mamá relevante del Señor de los Anillos es Galadriel, pero realmente no... O sea, si no te conoces el lore a detalle, ni siquiera sabes qué es mamá. Sí, digo, y Rosita Cotto, que al final pues tiene los hijos de Sam, ¿no? Pero pues así como, pues está ahí. Ah, o pues sea, sí, pero ya. O sea, no es un personaje nada más. Digo, bueno, y Arwen tiene al hijo de Aragorn, y el hijo de Aragorn se convierte en un... Pero pues no, o sea, no es como que las maneje como personajes cuando son mamás. Uh-huh. La única es Galadriel, pero pues si no te conoce el lore no sabes que fue mamá, porque el hijo creo que no es muy relevante. O sea, el hijo es el papá, o la hija es la esposa de Elrond, algo así. O sea, Galadriel es tía de tía, tía abuela de Arwen. Uh-huh. Dice, tío Juan Goto se fue a bajar. Sí, probablemente. Mira, demos gracias a que no estaba tomando hoy, ¿eh? Ah, ya regresó. Es este programa, está nada de ser Buffy. Sí, es que como el Vale no podía arreglar ahí una pequeña guerra civil que había en la covacha por ese programa, nos acostumbramos a meter Buffy en todos lados. Ya van a hacer el programa de Buffy, ya se solucionó ese problema. Ya va a haber un programa covacho de Buffy. Ya después de ese ya podremos hacer uno aquí en Covachando, ya. No. Le ahorramos al Vale la guerra civil. Y esas son todas las mamás. Digo, está la historia de la mamá de Fëanor, de los que han leído el Silmarillion la podrán ubicar, pero es la clásica historia de personaje femenino que nada más existe para decirte que se murió, y que eso puso muy triste al personaje masculino. Que la mamá de Fëanor se muere, y se muere de hecho al dar a luz a Fëanor. ¿Qué otra? Pues no sé si podemos contar a El Araña como mamá, digo, técnicamente. O Goliath. Que es la madre de todas las arañas monstruosas de la Tierra Media. Y bueno, pero de ahí puedo saltar. Ajá. Ahí te puedes saltar a J.K. Rowling. No, me iba a saltar a George R.R. Martin. Ah, y ahí sí, no, voy pues a hacer, sí. Ahí estás. Ahí voy a hacer un descarado anuncio con... Ahí, ese sí les recomiendo que busquen el capítulo que hice el año pasado de Las Muchas Madres de George R.R. Martin. Porque la saga de Song of Ice and Fire... camina en el filo de la navaja problemática con la forma en la que representa y trata la maternidad. Y estoy casi seguro de que no es incorrecta mi apreciación, porque en el último libro que publicó Martin, el de Fuego y Sangre, Fire and Blood, uh-huh, el último libro que publicó hace como 3-4 años, hace unos retcons para darle más peso a un personaje de lore, que es justamente una mamá, es la esposa de uno de los reyes, la fregada, y a otros personajes más chiquititos, para darles más relevancia en la historia. Entonces se me hace que el propio Martin se dio cuenta, o ya lo hicieron entender. Entonces no se me hace incorrecta la apreciación de que es problemática la forma en la que representó la maternidad, por lo menos en las primeras tres novelas que salieron en los 90. O sea, la primera es del 96, la segunda es del 98 y la tercera es del 2000. Ya la cuarta y la quinta son un poquito diferentes, ya salieron en el Era Bush, ya son un poquito menos rancias, entre comillas. Porque, por ejemplo, Martin, en casi todos los personajes femeninos cae en este estereotipo que Marvel está manejando ahorita con Wanda, de la mamá que se vuelve loca por los hijos. Porque sus dos extremos de madre, la madre buena y la madre mala, las dos cometen sus peores actos justamente excusadas en el amor maternal. Digo, está Kathleen Stark, que es la madre buena, que es la mamá buena, la mamá lobo, que... esa misma actitud de mamá lobo es la que la hace tratar a Jon Snow con la punta del pie. Y luego cuando muere y revive, es justamente ese amor de madre la que la vuelve un monstruo. Y bueno, Cersei Lannister, que es el otro extremo. Cersei Lannister, la única cualidad redentora del personaje de Cersei es el amor incondicional y sincero que le tiene a sus hijos. Yo por eso odié el final de la sexta temporada en el que se le muere el último niño... y Cersei como si nada, porque ya por fin pudo ser reina. Esa no era Cersei. No, esa no era Cersei, o sea, era la única cualidad redentora que tenía, el amor incondicional que le tenía a sus hijos, a pesar de que uno de sus hijos era un monstruo. Y bueno, la única que más o menos retrata como una mamá que no está loca es Daenerys, que concibe a todos sus súbditos como sus hijos. Pero bueno, Daenerys es una niña de 13 años en la novela, entonces no cuenta. Sí, y sus dragones también se supone que son sus hijos, ¿no? Son sus hijos. Exacto. ¿Qué te parece la hermana de Catelyn Stark como mamá? La... Sí, bizarra, la sobreprotectora, ¿no? La bizarra. ¿Cómo la catalogarían? A mí me encanta porque algún meme que decía así de esta mujer apoyó la lactancia materna o algo así, y ven que en la última temporada el güey ya está todo guapísimo, así de que, esa es una buena campaña para la lactancia materna prolongada, ¿eh? Ya sé. Sí, es que no se me... O sea, creo que lo que hace, o sea, en los libros la verdad me quedé como en el tercero, ya después no pude pasar porque el cinema, el cual es el que es uno muy bueno, que es el de la portadita verde, algo de espadas, creo que Tormenta de Espadas fue el último que leí, que estaba muy bueno, y luego el que sigue ya de plano ya no pude, pero como que sí trata de escribir bien a sus personajes femeninos, o sea, trata como que de hacerlas interesantes, poderosas y todo lo demás, pero sí, o sea, como tú dices, creo que ahí algo tiene con las mamás, que es como que no sabe cómo escribirlas fuertes e importantes sin quitarles lo materno, sí, no. No sé, o sea, es que no sé si eso te refieres con lo problemático. Sí, no hay ni un solo personaje femenino en el que la maternidad no las termine convirtiendo en las malas de la historia, porque otro personaje que no sale en la serie, que es la mamá de Jane, no, la mamá de... Es que en la serie cambiaron, la que es esposa de Robb Stark, no existe en las novelas, es otro personaje, Jane Westerling. La mamá de Jane Westerling, ella es la que tiene la idea de la boda roja, ella es la que pone a Robb y a su hija en peligro justamente para traicionar a los Stark en nombre de Tywin. Entonces, esa es otra. Es que sí, creo que no hay ningún personaje femenino donde la maternidad nada más sea algo que dices, pues es algo que es y ya. O te las pinta así como madres súper súper clavadas en su maternidad, como Catelyn y Cersei, o te las pinta como madres ausentes, o madres locas, como la hermana de Catelyn. De hecho, hace poco vi un video donde dice, nunca mencionó quién es la mamá de Ned. O sea, para una novela que te ha detallado un sinfín de personas que ni aparecen en las novelas, que nada más aparecen en los libros de lore, es curioso que nunca haya mencionado el nombre de la mamá de Ned, y de hecho cuando se lo han preguntado como que se enoja así de, ay, no tengo por qué estar dando detalles de tanto, o sea, es un personaje que no existe. Así, sí, güey, pues sí, ese es un personaje que no existe, ¿de dónde va a dar detalles? No, y al final, pues hasta la misma mamá de Jon Snow, ¿no? O sea, claro, lo bota y, bueno, no lo bota, le pide a su hermano que lo salve y su hermano tiene que hacerse todo por sí. ¡Qué triste! Pero sí, creo que finalmente tiene que ver como con esta narrativa, ¿no? De que las madres dan todo por... O sea, a mí, yo sí tengo muchos problemas con esta concepción judeocristiana de las madres, que todo lo sacrifican, todo lo dan y todo, ¿no? Porque pues a final de cuentas... y pues hablando precisamente de México, ¿no? O sea, también la madre de México, que es la Virgen de Guadalupe, pues otra vez volvemos a caer en la Virgen María, y por eso yo digo que tenemos tanta visión acá en México, pues tenemos tan clavada con esta visión de la maternidad que tiene que ser como súper sacrificada, que sí es difícil ver otras narrativas, ¿no? O simplemente algo más apegado a la realidad, porque siempre todo eso lo relacionas al cliché. Algo mencionabas tú de la canción esta del 10 de mayo, Sophie. Por ahí leí, o sea, realmente tienes razón, o sea, no manches, todo lo que dice esa canción es algo clavado en la mente del mexicano desde antaño. No, ya sé, aquí hablando de estas, aquí Samuel Ceseña Flores nos dice, hablando de malas madres, en la serie de Marvel Comics Moon Knight, sale la madre del protagonista Mark Spector, ella acusa a este de la muerte de su hermano, y esto lo trauma y por ende crea otras personalidades. Fíjate que a mí sí me gustó eso porque es bastante entendible. Digo, yo sé que la reacción inmediata de todos es, ay, el niño no tenía la culpa porque era inocente y solo quería jugar. Pero ahorita sí tuvo la culpa, o sea, se murió el hermano por pendejo. O sea, porque el mayor no lo supo cuidar. Pero entonces, los niños no tienen que cuidar a sus hermanitos, enano. O sea, sí tienen que cuidar a sus hermanitos, pero no es su responsabilidad. Pero si andan solos, se tienen que cuidar entre ellos. Ah, bueno, eso sí. Es la regla de oro entre los hermanos o primos cuando estás jugando. Ay, no puede ser. No, entonces no, es bastante... No puedo creer que no se haya completado ya la descarga de Matrix Resurrection. No puedo creer. Descarga, si tú no la vas a ver ilegalmente. No, por eso te digo, no puedo creer que no se haya terminado esa descarga que no entré a ver. ¿Qué me estás haciendo? Híjole, mano. Esa. Ay, esa, no. esa sufre. Odio esa canción con todas mis fuerzas. Sí, la verdad. Tonantzin solo necesita sacrificios y ya está. Que además esta concepción de la madre, pues es la concepción de la madre que tenemos, es bastante católica y por lo tanto es bastante occidental. No todas las culturas lo tienen. En muchas culturas la concepción de la maternidad y la paternidad es más grupal. O sea, es un trabajo que se hace en sociedad, no es de los dos individuos que procrearon. Digo, obviamente son importantes y todo, pero es más una concepción grupal. Que bueno, en el caso de Estados Unidos se deforma para ser aún más atomizada, donde nada más es el individuo y párale de contar. O sea, porque nosotros todavía tenemos el concepto de mamá y abuelita y tías, ¿no? Todavía hay cierta comunidad en la crianza de los chamacos. Depende de qué tan grandes sean las familias, güey. Obviamente estás hablando de los 70s, 80s, eran familias grandísimas, güey. A ti te tocó una familia muy grande, güey. A mí todavía me tocó una familia grande. Ya cuando entramos al concepto gringo de la maternidad y la paternidad, pues sí, ya nada más son mamá y papá y ya nadie más. Exacto, deja para andar los tres iguales. Es que ya llega un punto en el que ya no puedo ver sin lentes, lo cual es muy... Ay, ni me digas. O sea, oficialmente los tengo que usar todo el tiempo, pero nada más los uso para leer. La negación. Pero bueno, ni me lo digas. Vamos con Game of Thrones. Ya nos podemos pasar a Harry Potter. Ándale, Harry Potter, para no cambiar de género. Pues mira, yo creo que ahí sí. Pues bueno, a final de cuentas, o sea, ¿quién tenemos? Tenemos a Molly Weasley, ¿no? Y obviamente, otra vez la mamá que da la vida por sus hijos, Lily Potter. Lily Potter. El sacrificio. Sí, nuevamente el sacrificio materno ahí. Y la madre protectora, pues, ¿ya le llegó la edad? Sí, qué triste. ¿En qué iba yo? Ah, sí, que la mamá de... La mamá Weasley, pues a final de cuentas, se emperra cuando están maltratando a su hija y por eso ya se echa la malvada de Bellatrix Lestrange, ¿no? Entonces así como que... Y esta narrativa estoy segura de que la he visto en otros lados, ¿no? Así como que las mamás se ponen en modo... Ah, pues en la misma Mr. Mitchell contra las máquinas, ¿no? O sea, se pone en modo mamá porque le están agarrando a su niñito precioso y entonces las mamás mágicamente, quién sabe de dónde sacan poderes mágicos, místicos y maravillosos, y se ponen en modo perro, ¿no? Que era una leyenda urbana. A mí una maestra me lo enseñó como si fuera real, que las mamás pueden hacer cosas extraordinarias. Extraordinarias, ajá. Supongo que tiene que ver con que sí te da el rush de adrenalina, ¿no? Pero como sí, no tanto porque seas mamá, sino por la sensación de que eres un adulto que está siendo responsable de un menor. Bueno, eso es lo que yo creo. Yo no soy muy fan de la saga de Harry Potter, pero sí quiero tener su opinión de qué opinan de la maternidad forzada de la tía de Harry Potter. Ya ves que se quedan con Harry los tíos. Ah. Y la mamá, o la que la hace de mamá sustituta de Harry Potter, pues es una cosa feita con él, güey. ¿Qué opinión tienen de esa situación? Yo tengo la opinión de que Rowling ha de tener unas opiniones muy culeras con respecto a la adopción. Porque no es la única obra en donde aparece, en la de The Casual Vacancy también pinta a los papás que no son padres biológicos en una luz no muy halagadora. Entonces, sí. Digo, y ahorita con todo lo que está pasando en Estados Unidos, Rowling, que había estado tuiteando sin quedarse quieta durante casi un mes, se quedó calladita varios días hasta que no encontró una forma de poder tocar el tema tirándole a la comunidad trans. Entonces, se me hace que las opiniones de Rowling con respecto a todo lo que no sea maternidad biológica han de ser bien incómodas, porque también Neville Longbottom, todos sus defectos... son porque no creció con sus papás, sino con su abuela. Uh-huh. Sí, sí, la abuela pues, también sí. Es una figura así súper agresiva, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, sí yo siempre les recomiendo para los que quieran ver cómo piensa Rowling y pues, después de trabajo verlo en Harry Potter, porque pues Harry Potter fue una saga de su infancia, aguanten la lectura porque está aburridísima. De Casual Vacancy, porque ahí van a ver todo lo que se repite en esa historia que no tiene, que en Harry Potter se podía excusar por decir, es que es fantasía y son tropes del género. Hay muchas cosas que se repiten en una novela que no tiene nada que ver con la fantasía y ahí te das cuenta y dices, no era error, es que así piensa la señora, porque en The Casual Vacancy al final la heroína termina siendo la mujer de clase media que se casó con un hombre de bien y tuvo a sus hijitos y es una buena mamá y eso la hace una buen miembro de la sociedad, y nada más necesitaba aprender un poco más de la vida, viendo cómo sufren los pobres, y ya con eso es la heroína de su historia. Entonces sí está bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien raro la postura de... No, pues no está bien rara, está bien radical, está radicalizada. Que yo no sé si aquí me pueda meter en modo Sofir pobre, ¿me dan permiso? Ajá. A ver si no termino funada. Que creo que el problema con Rowling es, y con muchas feministas radicales, es cómo llegan, por un lado el feminismo y cómo tienen como interiorizada su idea de ser mujer. Porque a final de cuentas, pues sabemos, ¿no? O sea, muchas de las cosas que ella dice es que yo era una mujer, o sea, sufrió violencia doméstica, y a final de cuentas, pues fue mamá soltera, ¿no? Y tuvo que salir adelante. Entonces, en lugar de abrazarse de todo lo que haya logrado, porque nadie le niega que haya logrado muchas cosas como mujer, o sea, definitivamente, o sea, sí ha logrado muchas cosas como mujer, pero de repente como que perdió el piso. Y precisamente su onda, todo esto de la transfobia y el odio a los hombres, pues yo creo que tiene mucho que ver con que se amarra mucho a sus malas experiencias como víctima de violencia y como... ¡Ay, Dios! De veras me van a funar. Entonces, pues sí, no, o sea, a final de cuentas, o sí, amiga, está mal que haya sido víctima de violencia, pero no por eso vas a agarrarle odio a los hombres, ¿no? Entonces creo que sí, muchas de las problemáticas que tiene ella las traslada como a sus historias y están ahí, ¿no? Entonces, y también dentro del feminismo radical, ¿no? O sea, que es algo que pasa mucho, ¿no? Las mujeres llegan enojadas con los hombres cuando llegan al feminismo y pues ya todos los nepes son... Fíjate que me encantó, me encantó la definición que tienes, porque efectivamente, o sea, es una... No te creas, ya no digo nada porque luego a mí sí me funan. Yo... Pero coincido mucho con tu opinión. Yo ni siquiera aceptaría que de verdad tenga odio hacia los hombres, es más como un odio teatralizado. Porque yo sí conozco personas que sí, o sea, sí intentan vivir su vida alejada de la sociedad masculina y no se parece nada a lo que a muchas radicales dicen ser. O sea, es completamente distinto. Digo, en el caso de Rowling, todos sus héroes son varones. O sea, ella le cuesta mucho trabajo escribir un héroe femenino. Lo más cercano es Hermione y ella misma se arrepiente de no haberla casado con su héroe. Entonces, más como que... una postura en la que dice, pues como soy feminista tengo que estar diciendo a cada rato que odio a los hombres, pero así que digas, como que muchas ganas de alejarse de sus contrapartes masculinas, nunca le he visto, porque le repito, todos sus personajes importantes son hombres. De hecho, está escribiendo ahorita una serie de novelas sobre un detective. Uh-huh. Lo hizo bajo un pen name, que bajo un nombre varonil, pero bueno, en ese caso se entiende un poco, porque es común que cuando usas un pen name para ocultar tu nombre verdadero, pues usas el de un hombre varón, porque si usas el de una mujer desconocida, es más difícil que te vendan en las librerías. En las librerías. Pero pues, por ejemplo, en Harry Potter es el chido. El chido, bueno, tienes a McGonagall, tienes a Molly Weasley, que no se me hace mal personaje, salvo porque cae mucho en estereotipos de mamá. ¿Quién otra? Tonks, ninfadora Tonks, pero creo que Tonks es de esos personajes que nosotros hicimos más importantes de lo que realmente es, porque pues aparece muy poquito. Digo, a mí me encanta el personaje, pero no es como que, uy, cuánta relevancia tiene la trama. Bellatrix, que a mí sí me gusta mucho como personaje, pero nuevamente creo que es más nuestra interpretación como fans que lo que ella quería. O sea, tiene más peso Lily Potter, que está muerta desde el principio. ¿Quién otra? Y al final, lo de Lily otra vez es esta narrativa, ¿no? De el amor de la madre que lo deja protegido de por vida, y el amor de la madre es una magia, ¿no? O sea, otra vez, ¿no? Y para ser muy feminista, como que le falló ahí a la amiga. Dejó mucho, muy estereotípico, pues. O sea, vuelve a ser estereotípica su visión de la maternidad, ¿no? Bueno, eso creo yo. Y su visión de lo que es una mujer buena, porque McGonagall no es madre, pero es muy maternal. O sea... Porque las mujeres de sus historias que no son maternales tienden a ser las villanas, ¿no? Como Rita Seeker. La única que rompería esto es esta Dolores Umbridge, que también se puede ver como maternal, pero más en el estereotipo de madrastra. Que también La misma mamá de Draco. O sea, a final de cuentas, la mamá de Draco lo protege mucho de que... o sea, de que haga algo verdaderamente malo, ¿no? O sea, y por eso compromete a Snape para que no él se haga cargo si es que él no puede, porque a final de cuentas creo que ella tiene como el deseo de que, pues, o sea, no de que no sea malo, porque pues son una gente horribilita, porque son bien clasistas, pero o sea, a final de cuentas quiere mantener vivo a su hijo, pues. De hecho, si leen The Castle Vacancy, la heroína que les digo es básicamente la mamá de Draco. Es como si la mamá de Draco al final aprende de sus errores y ya con eso es buena, porque realmente nunca fue mala, sino porque nada más quería mucho a su hijo y el malo era su esposo. Sí, está bien, bien incómoda la ideología de la señora. Pero bueno, eran finales de los 90, inicios de 2000, cualquier cosa nos parecía de izquierda en esa época. Con tal de que no fueras ultracatólico, cualquier cosa podía pasar como izquierda. Esa es la era de la Marvel de Joe Quesada y Bill Gemas. ¿Qué otra cosa de esa Marvel de Joe Quesada y Bill Gemas? ¿Qué mamá tenemos relevante? ¿Ninguna? ¡Ninguna! Ninguna, porque es la bueno, Wanda Maximoff, cuando la vuelven loca porque Wanda, recuerda que tenía hijos por sus hijos, exacto. Es la etapa de la infame carta de Sue Richards, que abandona a sus hijos para irse a pelear del lado de Capitán América. Es cuando Sue se va con amor también, ¿no? Cuando no, nunca lo han hecho canon. No, se da a entender. Sí, hubiera sido etapa, justamente. O sea, hubiera sido un hit, porque eso también es parte de... Yo siempre he dicho que esa es la historia de Fantastic Four que les hace falta escribir. Es parte de la vida misma, o sea, ¿por qué lo detienen? Ahora, ahorita no se podría, porque ahorita están volviendo a manejar a Namor como villano, entonces ahorita no se podría, pero cuando vuelvan a hacerlo un antihéroe o un antivillano, se podría. Que es la única historia que les falta por explorar y que sería relativamente interesante. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente la historia de... Espérame tantito, ahorita regreso. Vaya. Nos cambiaron al enano por Spider-Games, Sofi. ¿Qué hacemos? Sí, pero aparte me encanta porque creo que no cerró su micrófono. No lo cerró, espero que... Bueno, pero a ver, pues ya que estamos otra vez en mamás de Marvel. No, es que la verdad yo de cómics, así mamás que me acuerde, o sea, vi como muy embarraditas de Susan Storm en Civil War. Ajá. Pero no la tengo, no la tengo muy bien ubicada. Jean Grey. ¿Cuántos hijos tiene? Jean Grey tiene únicamente a Nathan Summers. Que... ¿No también tienen una hija? No, hay una Rachel Summers. Rachel. Pero entiendo que no es hija ni de Scott ni de Jean. Si alguien por aquí en el chat nos puede decir, se lo agradeceríamos muchísimo. Félix, échale por favor, desquita tus pines que te mandaron. Pero bueno, hablando de las que sí conocemos, hay que abundar un poquito sobre la de Wanda. Sí, se me hizo muy triste se me hizo muy interesante cómo manejaron la historia donde se vuelve loca, donde desune a los Avengers, y la razón principal pues es la locura por la pérdida de sus hijos. O sea, que pero ahí ni siquiera es un personaje. ¿Cómo no? Pero en esa historia ni siquiera es un personaje, es un plot point nada más. Es el catalizador para que destruya todo el equipo de Avengers. Es como Elena de Troya, o sea, nada más es un plot point, la podrías cambiar por cualquier otra cosa y la historia seguiría funcionando. O sea, claro, faltó abundar, pero es a lo que voy, o sea, te da a entender que perder a unos hijos es tan grande que te puede volver loca, y más si tienes poderes de alteración de la realidad. Pero Bendis ni siquiera se tomó la molestia de escribir esa parte. Digo, todo lo que hizo Marvel con WandaVision es justamente hacer lo que eso. Bendis no hizo en su momento. Digo, ahorita claro. ya que tenemos el trabajo de WandaVision, ya podemos ver al personaje como esto. Pero cuando nada más fue Disassembled, fue así de la nada se volvió loca. De la nada recordó a sus hijos y de la nada se volvió loca. Y casi ni aparece, nada más aparece hasta el final de Disassembled, cuando descubren que ella fue la que está causando todo esto. Eso me queda claro, pero todos sabíamos que Bendis tiene buenas ideas, sin embargo, está pésimamente. Qué bueno que lo retomaron en Marvel Studios e hicieron una de las mejores series de la vida de Marvel. Ahora, Marvel va a tener una segunda oportunidad ahorita que nos presente a los Cuatro Fantásticos, que por razones que no voy a decir, estoy seguro que va a ser ya los Cuatro Fantásticos con los hijos, o sea, los seis Fantásticos. Ah, qué chido. Dice que ahora que Bernie anda haciendo el hilo de los Cuatro Fantásticos, Super Patán y Mr. Fantásticos. Sí. Ese es el problema que tienen con los Cuatro Fantásticos. El arquetipo que es Mr. Fantástico, visto desde la actualidad, es un patanazo. Es un totalmente personaje insufrible. O sea, estamos hablando de un personaje de hace 40, 50 años. Entonces, van a tener una segunda oportunidad para retratar a una heroína que además es madre y no caer en estereotipos. Tío, ya medio lo hicieron con Janet Van Dyne en Ant-Man y Ant-Man the Wasp, pero pues que creo que iba a ser su plan B en el caso de no pudieran retomar a los Cuatro Fantásticos, en caso de no se hiciera la compra de Fox. Estaba muy obvio que estaban planteando a la familia Van Dyne como sus Cuatro Fantásticos. Ok. Dice, ¿quién asaltaron en su casa? O los espantaron, estoy bien raros. Es que aquí hay mucho aire, entonces se escuchan que se azotan las ventanas. No, yo, Mr. Mac dice, yo leí esos cómics del run de Bendis y números antes solo hablaban de perseguir a She-Hulk, a Jacob Fair. Yo me leí toda la etapa del inicio de George Pérez, que en paz descanse, y Kurt Busiek. Luego me salté, o sea, continué con la de Jones y me quedé justo al inicio donde empieza Bendis. No tiene nada que ver, o sea, Bendis se lo sacó del trasero porque era lo que él se acordaba de los Vengadores. Y como era la era de Quesada y Bill Yemas le daba luz verde a cualquier cosa que le interesaba y su mandato era que no importaba la continuidad. Pero en ese caso sí les falla porque es una ruptura muy grande, ¿no? Sale de la nada lo de Wanda. Y ahorita en el MCU ya establecieron una mejor forma de manejarlo, pero en los cómics fue de hecho, es infame esa pequeña etapa de los cómics de Marvel porque cayeron en este cliché de volver locas a todos sus personajes femeninos. Ya por eso es cuando sale lo de Sue y dejando a Reed Richards, ya fue así, que realmente no está muy mal escrito a pesar de que era Mark Millar, no está mal escrito, pero ya fue como la gota que derramó el vaso, y era el último personaje femenino decente que tenías y la escribes así. Ya han pasado los últimos 15 años tratando de arreglar esto. Ustedes sí, porque lo tengo yo presente en los cómics, pero no lo he leído. A Jessica Jones. Pero ese es, híjole, es que Bendis también es malo escribiendo madres. Una vez que la hace mamá, prácticamente la saca de la historia. O sea, ya nada más se queda en la mansión vengadora atendiendo a su bebito. Sí, es la única parte también que yo recuerdo de Jessica Jones siendo mamá. Es que les cuesta mucho trabajo escribir a un personaje femenino que además tenga hijos. Se acabó el personaje, o sea, de Jessica Jones en la etapa de Bendis, en los Avengers, New Avengers creo que era, se acabó el personaje porque únicamente salía con el bebé en la carreola, con el bebé en la casa, con el bebé, nada más, no hacía absolutamente nada más. Se me hace triste. Yo espero que ahorita que van a tener la oportunidad con Sue Richards, la aprovechen justamente para escribir un personaje femenino con hijos que no dependa de su estatus de madre para ser un personaje. Que eso es algo que es muy, que sale muy, muy poco. Incluso cuando intentan sacar de la maternidad historias interesantes, les cuesta mucho trabajo. Por eso es que a mí sí me gustó mucho Tangled. La historia de Mary y de su mamá se me hizo muy bien escrita, especialmente para una franquicia donde todas las mamás están muertas. Se me valiente. Hizo que... Valiente. Digo, perdón, Valiente, la confundí con la de... Enredados. Bueno, que Tangled también tiene ahí un asunto con la maternidad. Sí, está muy chido. Sí, pero en ese caso es la típica madrastra malvada, ¿no? O sea, no hay... Digo, está muy bien escrito, a mí me gustó mucho el villano. Y está muy interesante la razón de que fuera villanesca. Pero pues ahí no deconstruye tanto. En cambio en Brave sí. Pues primero que nada le dan una trama única y exclusivamente a la mamá y a la hija, que se desenvuelve en su relación. Y me gustó mucho cómo la manejaron. Digo, es una lástima que también fuera de las películas que en su momento la odiaron mucho porque pues se salía de lo que estaban esperando. Pero creo que es una de las mejores de... O sea, para hacer una historia que tenía que cuadrarse mucho a la fórmula de las princesas Disney, creo que Pixar lo supo desarrollar. Ahora, incluso, no, dale eso. Que incluso a Disney le sigue haciendo el feo, porque por ejemplo en Wreck-It Ralph, en la segunda, cuando salen todas las princesas Disney juntas y sale Merida, es así como de es que es de otro país o algo así, ¿no? O sea, ella habla creo que en irlandés, y entonces así como, o sea, dicen que era como una, como diciendo que ni siquiera era como del ¿cómo se llama? De la cadena, pues. Ajá. Es que no tuvo mucha, o sea, es que los, digo, Wreck-It Ralph 2 es una porquería. Es una pésima película. Pero es que Disney, los trajeados ven que no, que Mérida no tuvo mucha popularidad, entonces pues no, pero no es, les bueno, llama a usarla. A mí es mi princesa favorita, o sea... A mí me gustó mucho. Lo que pasa es que también se adelantó un pelín a su momento, a su, ¿no? Época. Porque todavía, sí, era, todavía era la época en la que... Porque una de las cosas que maneja mucho Brave es justamente encontrar el punto medio entre esta libertad y el... de plano borrar la influencia de tus papás, ¿no? Porque al final Mérida y su mamá tienen que llegar a un punto medio en el aceptarse ambas como son y aprender una de la otra, que todavía en esa época, todavía la idea del jovencito rebelde que sabe más que el papá todavía era muy cool, y en el caso de los personajes femeninos, hacer completamente al personaje femenino como algo masculino era lo que estaba de moda, o sea, y Mérida, uno, no está dibujada para verse fina, y dos, también hace una pequeña crítica a esto, porque al final tiene que aprender que la mamá es como es, porque esas son las herramientas que ella tiene para moverse en la sociedad en la que viven. O sea, no es nada más porque ella sea femenina, porque es tontita o algo así, sino que ella usa lo que tiene a su alcance en su favor, que es lo que Mérida tiene que aprender al final, ¿no? Cuando tiene que hacer de... O sea, cuando tiene que hablar con los jefes de los clanes, ¿no? Tiene que imitar a su mamá para que le hagan, para que le presten atención y logre evitar una guerra. Que eso, pues, apenas estaba saliendo los Juegos del Hambre, y pues los Juegos del Hambre todavía iban con la idea de este personaje femenino que realmente es masculino, nada más que está muy guapo, nada más que lo ponen en una actriz guapísima, porque pues en las películas Katniss es hasta más masculina que Clint Eastwood. En los libros no tanto, los libros sí están más, en los libros también es una crítica hacia ese tipo de personajes, porque es una de las fallas de Katniss, es justamente esa actitud extremadamente masculina, pero eso las películas lo borran para ponerte un personaje más ad hoc a lo que esperábamos en ese momento. Y hablando de eso, una de las pocas cosas que le critico a Susan Collins en las novelas es cómo retrata las figuras femeninas que no caen en este cliché de masculinidad, porque sí es un poquito, sí se carga un poquito la mano en contra de la mamá, mientras que Katniss idolatra a todas las figuras masculinas. Digo, porque en los libros Effie Tinker no está tan bien vista. Nosotros como fans la terminamos amando, pero en los libros no se supone que la terminemos amando, por eso es que desaparece en el tercero. En el tercero no está para nada. El tercero ya no aparece. Digo, desaparece como a la mitad del segundo. Si hay como que una carga en contra de estos personajes femeninos, específicamente la mamá, claro, la excusa es que lo estamos viendo todo desde los ojos de Katniss y ella es así, entonces no necesariamente es la postura de Collins, pero sí siento que, porque la mamá te la pintan como lo peor del mundo. Sí, porque al final el gran pecado de la mamá es deprimirse cuando se muere el papá. El papá, ¿no? Sí. Digo, o sea, a final de cuentas, pues sí podría ser una conversación muy interesante, ¿no? Sobre la importancia de la salud mental de las madres, ¿no? Pero pues bueno, no íbamos, ya tenía carga política, ya tenía carga de romance, sí, sí, sí, adolescente, ya no le podíamos pedir más a Susan. Pero... Y bueno, se ve muy interesante el plot para explorarlo. O sea, la escena de la película donde simple y sencillamente con su vestido todo, no recuerdo si es gris, desgastado, todo roído, donde llega y se pone solo a tristear mientras Katniss se activa y es la que se encarga de su hermana, es genial. O sea, ¿cómo tomas el rol de mamá sin ser la mamá? O sea, sin que te toque, tienes que entrarle. A mí me gusta interpretar el final de la historia donde Katniss se vuelve mamá, justamente como eso, como que ella termina entendiendo a su mamá. Pero eso ya es interpretación, sí, mía, porque no está en los libros. Sí, porque al final, o sea, su gran renuencia a tener hijos es precisamente porque ella no quiere, o sea, que vengan a sufrir al mundo, ¿no? Y al final, claro, pues, que esa es una crítica que le hacen mucho, como desde la vista de las gafas moradas, ¿no? Que como la superheroína fregona termina al final cediendo para tener hijos, ¿no? Pero, o sea, creo que a mí, al final sí me gusta que, pues, que Katniss de cierta manera, o sea, yo lo interpreto más bien como que al final fue así como de, bueno, tal vez la vida no es tan horrible a pesar de todo el estrés postraumático que cargo, ¿no? Yo les decía en el programa de Hunger Games que yo lo interpreto como que al final, ese final es más un decirte, el mundo puede mejorar, o sea, hay la esperanza de mejora. Y pues la esperanza de mejorarlo radica en las siguientes generaciones. Y a mí tampoco me gustó que terminara con hijos porque como que no le iba a su personaje. Pero para mí es la idea de que termine como madre es más bien una analogía. El mundo solo puede mejorar si permitimos que las siguientes generaciones existan en crezcan en un mundo mejor. Ese es el pequeño rayito de esperanza. Y yo sí entiendo que al final lo quisiera poner así, porque si no, al final hubiese sido extremadamente deprimente. O sea, pues que sí, la revolución se lograra, pero todos terminaran horriblemente deprimidos y tristes y con secuelas. Pero al final sí terminan deprimidos y tristes, pero con hijos. Por eso, o sea, el rayo para de acabarla esperanza, de apolar, Sophie. El rayo de esperanza en el final de Hunger Games es que todo lo que ellos sufrieron va a servir para que la siguiente generación no conozca ese. Claro que lo hubiese podido poner de otra forma, ¿no? Con los hijos de alguien más o algo. No tenían que ser sus hijos propiamente, ¿no? Pudieron haber hecho un salto de varios años y viera a los niños jugando y pensar, estos niños nunca van a tener que saber lo que es un juego de un ripping o unos juegos del hambre o unas teselas. Antes de que diéramos el salto a The Hunger Games, que estábamos hablando de las mamás de las películas de Disney, iba a tocarles el tema, pero dije, no, termine primero esto. Iba a tocarles el tema de qué les parece la mamá de Turning Red. Ah, es de las mejores escritas, ¿no? Que han tocado. Sí. De hecho, pero hay un video ensayo de, creo que es el canal de Savage Books o algo así, que justamente te pone Brave, Coco, Encanto y Turning Red como una procesión. O sea, cómo Disney fue jugando con este arquetipo hasta llegar a Turning Red, que son los que ya lo hacen bien, bien, bien, bien, bien. Que ya construyen bien a un personaje, que además está buenísima esa película. A mí lo que me encanta de la mamá es cuando se supone que la otra, para ocultarle que se volvió un panda, le dice, ah, sí, me llegó mi periodo. La mamá llega con su caja de urgencias, con sus cajillas y da, qué genial, ¿no? O sea, la mamá estaba preparada para todo. Que creo que también me gusta mucho de esa película, que es así de, tú como mamá te puedes preparar para todo, pero la verdad hay cosas que no te esperas. Y al final de cuentas, las cosas de las que no hablas, porque lo que no eliges hablar es como o sea, estás dejando ahí un punto de peligro, que fue precisamente que ella no le habló de la historia de los pandas de su familia, ¿no? O sea, si le hubiera hablado, pues a lo mejor hubiera podido reaccionar de otra manera, pero pues si no, no hubiéramos tenido trama en la película, ¿no? ¿Me quieres decir, Sofi, que Disney está educando a padres? Debería. ¿Ya no hay hijos? Debería, pero demasiado tarde. Claro, bueno, tomando en cuenta que mi generación ya... Los guionistas son hijos, perdón, Sofi. Perdón. No, los guionistas son hijos, no, termina. Sí, los guionistas son hijos de toda esa generación que se crió con papás ausentes que los dejaron viendo películas de Disney. Eso es una buena un buen abordaje, justo. No, que yo más bien pensaba que, por ejemplo, mi generación ya está teniendo hijos ya a partir de los 30, ¿no? Y quien tiene hijos ya hay gente que afortunadamente ya no quiere tener hijos. Fíjate que es interesante. Por ejemplo, en mi caso particular, yo iba solo por uno. Y el segundo llegó de ¡ah! Uf, llegó. Ah, qué chido. Y no, muy padre y todo, pero no me arrepiento. Pero sí, yo iba solo por... No sé tú cuántos tienes, Sofi. El enano sé que no tiene ninguno y no quiere ahorita nada de paternidad. Muy bien, enano. No, fíjense que cuando yo estaba chiquita, porque yo nada más tengo una hermana, ¿no? Yo cuando estaba chiquita decía, yo quiero dos, y tuve una y gracias, ya no. Amo mucho mi bendición, pero no me quedaron ganas de más. No, los primos de mi, porque mi familia los hijos los tuvieron así como en grupitos, entonces somos varios grupos de primos, los mayores, los mayores que son casi puro varón, los que siguen casi son puras mujeres. Luego hay una mezcla de dos o tres que quedan como en el limbo. Y luego venimos los menores, que son... Hay uno mayor que yo, luego yo, ya luego los menores. Ya de ellos, ya de mi grupito, ya varios de mis primos ya tuvieron sus primeros hijos. Y lo mismo, todos dicen, con uno bastó. Ya a mí lo que me encantó que me pusiste en un post fue precisamente eso de que tu abuelo quería tener un montón de hijos varones para, ah, no, esa, para que... ¿Ah? Esa es la otra familia. No, yo te acabo de describir la familia de mi mamá. No, esa es la familia de la familia, entonces. No, es la familia que tiene sangre británica. No, la familia de mi abuelo paterno. No, mi abuelo era de los típicos machos que quería tener hijos para el apellido y la chingadera. mi abuela le dio casi puras mujeres, nada más hay cuatro, nada más fueron cuatro varones, tres tíos y mi papá. Y de esos cuatro, los cuatro son los de los hijos que menos hijos tuvieron. Tres de ellos tuvieron dos, uno nada más tuvo uno. Y de esos, de ese grupito de sobrinos, hasta ahora solo hay uno que tenga hijos, otro que ya está casado, así que probablemente va a tener hijos, pero ya tiene muchos años casados y aún no ha tenido hijos. Vamos a ver que van a haber dos. Y supongamos que el más chiquito crezca para tener hijos. Nada más van a ser tres varones de esos que van a tener hijos. Eso quiere decir que de los 50 y tantos nietos que tuvo mi abuelo, solo tres van a pasar el apellido. Básicamente el apellido Castañón se va a perder en la siguiente generación. Te digo porque de los... ¿Cómo somos cinco hijos de... No, siete. Siete hijos de esos cuatro varones. De esos siete, pues dos son mujeres, mi hermana y una de mis primas. Y los otros cinco, tres no vamos a tener hijos. O dos no vamos a tener hijos. Sepa Dios el más chiquito. Dos sí están casados. Solo uno ha tenido hijos. Entonces es probable que ese apellido se pierda por completo. Entonces es muy gracioso que después de todo lo que hizo sufrir a mi abuela para que le diera varones, el apellido de mi abuelo se va a perder, porque además su hermano tampoco tuvo descendencia o también se perdió en la segunda o tercera generación. Pero sí, ¿en qué estábamos? Se me fue el Turning Red. Lío. Ay, perdón, vamos a hablar de las familias. No, pero es que iba a decir otra cosa. Los que somos, ajá, no podemos tener pláticas sin hablar de los hijos. Ah, no, es que la verdad, tener hijos ahorita está... Digo, yo veo a mis primos y digo, todos ellos dijeron, sí, uno es muy bonito y ya. Y veo cuánto tienen que gastar. Digo, aparte de todo el estrés de ser papá y mamá, todo lo que tienen que gastar, digo, afortunadamente no les va a faltar nada nunca a esos niños. Incluso el que está en peor situación está bastante bien. Y bueno, van a crecer más o menos de la misma edad, así que ya hay un grupito de ellos para que crezcan juntos. Ya no hacen falta más niños, ya con esos tenemos. No, y la gastadera que es, ¿no? Y además la vida ahorita ya no está para las fórmulas de paternidad y maternidad que nos enseñaron, porque ya es un mundo completamente distinto. Que es básicamente lo que estamos viendo ahorita en la más media, ¿no? La más media, especialmente la gringa, está rumiando este cambio de paradigma, que como bien dices, los guionistas ahorita son los que crecieron viendo incluso El Rey León, porque hay de haber guionistas de mi Exacto. edad. Y ya están, por un lado, humanizando a sus papás, porque a diferencia de otras generaciones, los padres de la más media ahorita no son ni completamente perfectos ni completamente monstruosos, porque bueno, para los boomers, los papás eran todo, o sea, eran la perfección. Para los Gen Xer, los papás eran lo peor del mundo, los que les impedían ser ellos mismos y la fregada. Para los millennials es más complejo, ¿no? Los humanizan y lo único que piden es que les pidan perdón. Sí, pues justo eso lo que iba, que a final de cuentas otra vez pasamos de estas historias que no tienen mamá a, bueno, las mamás que están ahí y pues son como mamá estándar, por ejemplo, la de las emociones, no me acuerdo, que también como que trata de entender a la hija, pero pues es una mamá que solamente está ahí, pues las mamás que se la pasan pidiendo perdón, ¿no? Que también todos nos quedamos esperando la disculpa de la abuela en Canto. No, bueno, no sé si disculpa, todos, ¿no? Pero... Disculpa, ¿no? Disculpa, pues no sé, a mí me cayó muy mal la abuela y entonces creo que a mí me dio mucha risa porque cuando yo me estaba quejando de que no le había encontrado tanto encanto, fue así de que alguien me puso, es que quizá es porque no tenías historia de trauma en tu familia, ¿no? Que fue por lo que hizo claro. Como mucho clic con muchas personas de que, pues sí, ¿no? La historia de la carga que tiene para la abuela puede ser el pilar de la familia, ¿no? Y que pues pasa como en muchas familias latinoamericanas. ¿Tu familia no tuvo esa estructura de la abuela matriarcal y el abuelo ausente? No vamos a hablar de mi familia porque entonces te tendría yo que dar un choro muy grande. Pero no esa forma de trauma. Ok, entonces puede que sí sea, porque en mi caso igual, yo sí entendí que se disculpó, pero también puede ser porque yo sí tuve ese tipo de familia, entonces que la abuela admita que está haciendo las cosas mal, sí es así como que ¡wow! Pero también sí, hay que entender, si tú... o sea, hay que entender muchas cosas de los abuelos. O sea, la neta, el tiempo que les tocó vivir estuvo bien cabrón. No, por eso es que yo sí lo consideré como una disculpa, porque entendiendo a esa generación, tal vez no es una disculpa para lo que los millennials hacemos cuando nos disculpamos, pero para esa generación, nada más admitir, o sea, nada más el hecho de cambiar o intentar cambiar la forma de actuar para esa generación es doblarse al máximo, porque era una generación muy, muy rígida. O sea, una generación que todavía les tocó una educación donde el mundo era como era y siempre ha sido así. Digo, porque yo tuve, mi mamá es, generalmente mi mamá tiene la edad que tienen las mamás de la generación de Juanjo. Entonces a mí me tocaban unas abuelas de la generación de Juanjo. O sea, de la abuela de la generación de la abuela de la generación de la abuela de Juanjo. Entonces sí es así como que... mi mamá fue muy joven, güey. Mi mamá fue muy joven y es del 58. Uh-huh. Entonces a mí sí, pero es de la misma generación que mi mamá. Digo, mi mamá me tuvo grande, pero por eso es que se cruzan. Se cruza ahí totalmente. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, mi punto con las abuelas era que, pues sí, o sea, a nosotros nos tocó sufrir los pellizcos o sufrir la dureza de ellas. Pero hay que entender también un poquito el background de por lo que pasaron. Sí, injustificar, obviamente. Creo yo que eso haría el cambio en el mundo. Pero bueno, es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Estamos viendo el enorme cambio generacional de, pues que serán 4 generaciones de madres con 4 mundos, o sea, que crecieron en 4 mundos distintos. Las abuelas que todavía existen ya son las que ya están más viejecitas, que crecieron en este mundo, pero incluso pre-televisión. En el caso de México hay muchas de nuestras abuelas, las más viejitas, que crecieron en un mundo donde no había, la única más media que había era el radio y el periódico. Y luego vienen sus hijas, que ya crecieron en el mundo más modernón, de la televisión, del que la mujer fuera parte del mundo laboral. Luego vienen las hijas de estas que ya les tocaron los movimientos feministas, ya sea de la primera, segunda, tercera o cuarta ola. Y luego venimos ya los millennials, que son las últimas madres, las madres más jóvenes, que ya crecieron en el mundo digital. Entonces son 4 visiones del mundo completamente distintas, chocando una contra otras y viendo que la generación que viene atrás va a ser completamente distinta. Entonces sí hay como que una, pues hasta esquizofrenia en la más media por tratar de entender cómo relacionar a estas generaciones en cuestión de educación, ¿no? Porque los que vienen atrás, que son los niños que ya crecieron en el mundo digital, que ya no conocieron un mundo análogo, que ya no conocieron lo que era la privacidad, porque todavía a mí me tocó el mundo donde pues, tú podías ser un individuo completamente privado y lo que pasara de las puertas de tu casa para adentro, nadie más que tú lo sabía. Hay una generación que ya viene atrás de nosotros que ya no conoció eso, una generación para la que su vida, su persona, su psique está abierta al mundo. Entonces el cambio va a estar muy canijo. Y sí, cuando les toque a esa generación quejarse de los millennials también, ahí veremos qué fue lo que hicimos mal. Justamente en estas discusiones de estas películas, no necesariamente sobre maternidad, pero sobre paternidad y maternidad en general, alguien, Arthur Xu, que se acaba de dar de baja de Twitter, una lástima, una pérdida importante para Twitter, estaba tuiteando una serie que se llamaba Bob, el Diablo y Yo, donde tocan este tema de justamente cómo procesar los traumas generacionales, en un capítulo donde supuestamente el protagonista se tiene que enfrentar a la futura muerte de su papá, que su papá y él estaban peleados. Y Dios le dice, tienes que entender que, digo, sin quitarle los errores a tu papá, tienes que entender que tu papá es la mejor versión que logró ser del mismo. Claro. Porque su papá fue peor que él y el papá de él fue peor que él. Y así como tú, cuando vayas a ser visto a los ojos de tus hijos, tú vas a ser peor que tu hijo. Dices, ese es el problema con el cambio. Es gradual y cada generación tiene que ir mejorando, lo que implica que la generación anterior va a ser problemática. Entonces eso es complicado, especialmente para las generaciones a las que ya nos tocó la más media nostálgica, en donde no soltamos nuestra infancia y la arrastramos y la arrastramos y la queremos ver revivir y revivir, porque de repente sí vamos a chocar con modelos de pensamiento que ya no aplican al mundo real. Digo, ahorita los Gen Xer lo están sintiendo, que ese es el gran problema con los Gen Xer y la generación Z. Ahorita ya están sintiendo la fricción de, pues que ellos ya crecen, ellos todavía creen que son los grandes rebeldes de los 90s y los 80s, que ya son sexualmente abiertos, y de repente se encuentran con que, uy, no, hay más sexualidades de las que ustedes aprendieron, y el gran cambio que ustedes hicieron apenas si fue el primer paso. Entonces hoy muchos sienten como que, ay, güey, pero si yo era cool en mi infancia, ¿cómo va a ser posible que ya no sea cool? Yo antes estaba en onda, pero ahora ya no estoy en onda y también cool. Te va a pasar a ti. Sí, porque por ejemplo, a nadie educa, digo, el problema más pues no más común, pero más en boga ahorita, ¿no? Que son las identidades de género. A nadie nos educaron para eso. Nosotros crecimos en un mundo donde las personas gay, que era la etiqueta más común que no fuera heterosexual, tenían que vivir en el closet. Y era denigrante. Y lo más... señalado y era denigrante y era todo lo peor que pudiera ser. Y lo más progre que llegaban a ser los papás era decir, ok, te acepto siempre y cuando no lo hagas frente a nosotros y frente a la sociedad y mantengas un distanciamiento entre esa parte de tu vida y la vida familiar. Entonces, esa gente creció y ahora va a ser padres de niños que les van a exigir algo mucho más complejo, que es enfrentarse a la fluidez de la personalidad, y pues no tenemos la más mínima, o sea, nuestra generación no tiene la más mínima idea de cómo trabajar con eso porque crecimos en un mundo distinto. Ponte el último comentario de Mr. Max. Dice, mi madre tiene una frase para eso, me dice, ya quiero ver cuando tengas hijos, madre, no tendré hijos. A mí eso me lo decía mi mamá, justamente. Esa es la salida. Pero es cierto, o sea, yo creo que sí, cuando tienes bendiciones, sí, es como, wow, o sea, neta te cae así como el 20 de todo lo que hicieron tus papás por ti. Muchas bueno, en general, porque, muchas. Bueno, habrá sus excepciones. Sí, porque también hay malos padres, o sea, tampoco es que no existan los malos padres y las malas madres. Ahora, fíjate que, me voy a agarrar de esto para regresarme al tema de las madres. No sé si alguno vio, Inside Job. Sí. Ah, bueno. Me encanta esa serie. Esta mamá, la mamá de la protagonista, Juanjo, ¿no la has visto? No la he visto, pero dale. Bueno, el chiste es que es una agente, ¿no? De una agencia ultra secreta, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues sus papás son bien. Son narcisistas extremos, sí, son Gen Xers a lo más. Entonces, me encanta la mamá. O sea, generalmente sería una mamá que veríamos como mala. ¿Cómo? Pero a mí me gusta mucho que la mamá tiene muy presente que se tiene que amar a ella y entonces literalmente hace una boda consigo misma. Tú misma. Entonces, o sea, creo que es interesante cómo ya sé cuál, sí. Ajá, cómo van cambiando los paradigmas, porque al final de cuentas, o sea, sí sigue siendo una madre negligente, pero a final de cuentas tiene un discurso que no se ve muy seguido, ¿no? Que es como, se quiere más a ella que a su hija. Esa parte está muy padre porque o sea, la serie no perdona a la mamá, porque sí está muy claro que todos los problemas de Riley nacen de los padres que tuvo, porque tuvo padres horrendos. Horribles. Pero en el caso de la mamá es una forma de paternidad negativa que yo nunca había visto. Que es esta... es una Gen Xer al 100%, no es la de me quiero a mí misma, y sí le trata de enseñar a su hija esta misma actitud de tú cree en ti misma y cree que eres lo mejor, pero no entiende que eso no es lo que necesita su hija. Su hija necesitaba más una interacción social más normal para que ella desarrollara las herramientas sociales de las que carece, porque el personaje de Riley es un personaje verdaderamente awkward, ¿no? Es el típico personaje awkward de sitcom donde, es awkward, pero aún así hace amigos y tiene novias y novios. No, Riley es malísimo, es una super genio, pero es pésima interactuando, o sea, pésima. Que es, además es la millennial perfecta. Es la raíz de todos sus problemas. Sí, ya recuerdo cuál serie es. No recuerdo haber visto interacción con la mamá. ¿Salen algunos episodios nada más? Sí, sale en el episodio donde se casa con ella misma. Ah, ok. No he llegado ahí, pues. Buenísimo. Y creo que eso es lo interesante de cosas que se están haciendo como últimamente, que son, o sea, narrativas que ya no son la clásica mamá sacrificada, la clásica mamá que dicen ustedes, ¿no? Que se vuelve loca por sus hijos. Y o sea, eso es algo que me gusta mucho porque a final de cuentas, o sea, a nosotras ya no nos tocó a la gente de mi edad, a los millennials ya no nos tocó ver tanta diversidad, pero a las generaciones de abajo pues ya van a tener otros conceptos y otras representaciones de lo que es la maternidad que no necesariamente son estas estereotípicas. ¿Sabes en el caso de la mamá? ¿Sabes a mí qué me gustaría ver? Y ligándolo con el comentario de Mr. Max, que donde decía que su mamá decía, ya te quiero ver cuando tengas tus hijos. Me gustaría ver cómo sería Daria de la serie esta de MTV como mamá. Daria no tendría hijos. Me encantaría. Hijos. No, yo no sé por qué todo el mundo quiere ver esa serie, porque sería la cosa más deprimente del mundo. O sea, yo creo que Daria no tendría hijos. Yo creo que sí. Yo creo que sí llegaría a tener hijos. Sí, porque al final termina muy enamorada de... Exacto. Pero está enamorada, eso no significa... O sea, que tú tengas una relación no significa que estés obligado a tener hijos. No, pero para el tipo de personaje que es Daria y el entorno social en el que estaba, está difícil que se escape de eso. Exactamente. Eso, yo no sé, o sea, al final era muy, muy rebelde y todo lo que quieras, pero se hacía al lado de lo que le decía. Daria es la rebeldía de los Gen Xers gringos. Exacto. Blancos. Fueron rebeldes en su adolescencia y en sus años 20, y en el momento en el que dejaron de hacer enojar a sus papás, se volvieron conservadores. Por eso es que yo no pido un reboot de Daria, déjenmela así como la recuerdo, no quiero verla convertida en una Karen votando por Trump. Es que yo creo que va a ser peor que incluso que la hermana, güey. Ándale, exacto. Porque todavía la hermana, todavía la hermana pudo haber tenido golpes de vida en su desarrollo y terminar siendo más decente. En cambio, Daria se me hace de las típicas que muy rebeldes y contestatarias en su adolescencia, pero en el momento en el que tocaron entrar al mundo laboral se volvieron conservadores. O en el momento en el que se casaron se volvieron conservadores. ¿Qué es lo dice que Mr. a Mac, todos nos va a pasar, güey? ¿Qué se dan cuenta? No, yo me vuelvo más extremista conforme más viejo me hago. Ahorita ya estoy deseando que haya ataques terroristas para todos los políticos. ¿Qué se dan cuenta de que en unos años los padres ya no van a educar a sus hijos? Vamos a terminar como en Wall-E con robots educando a los niños. Ese es el sueño de Don Poole. ¿Para qué educarlos nosotros si los podemos poner frente a una máquina? Dice Sophie, muchos enamorados de mi prepa terminaron con un chamaco sorpresa. ¡Exacto! Daria iba a terminar embarazada y al final iba a terminar teniendo al hijo y se iba a volver una mamá conservadora. Fíjate que una buena amiga estaba platicando conmigo hace poco y me dice lo siguiente, referente a estos grupos de prepa. Dice, se me hace tan triste que tengo un conocido que estuvo conmigo en prepa y me ha invitado a salir con todos los de prepa y me meten al grupo de WhatsApp de los de prepa y al Face de todos los de prepa y toda la cosa. Dice, pero ya no me llama la atención, o sea, no me llama la atención. Le digo, no, pues claro que no. Es que todos ellos se quedaron ahí y la mejor etapa de la vida que tuvieron fue la prepa. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, pum, golpe de realidad, casados, hijos, raquíticos sueldos, etcétera. En tanto que los demás pues siguieron avanzando un poquito más y ya no es el anhelo de felicidad que tienen el regresar a esa época. Entonces es algo más o menos que quería platicar. Qué triste cuando pasa eso, la verdad. Perdí el hilo. No sé, yo soy como el meme, prefiero agregar desconocidos que les guste Star Wars a gente de prefiero agregar a desconocidos que rantean sobre que los Jedi no pueden ser negros y que Rey es un Marisú. Yo soy peor, yo así, tengo así agregados. Así no son los de la covacha. No, claro que no. Ya agregué a puro covacha, más fácil que a mis compañeros. Totalmente. Hablando de Star Wars. Las mamás de Star Wars, claro. Hay mamás. Pues miren, yo tengo muchas quejas con Padme, porque cómo es posible que nada más porque tu vato se vuelve bueno. O sea, entiendo que es for the plot, pero ya somos realistas. ¿Cómo te mueres de tristeza cuando te acaban de nacer dos chamacos? Es una depresión postparto extrema. Total. No, pero, o sea, ok, estamos de acuerdo que es importante hablar sobre la depresión postparto, pero ¿cómo te mueres de tristeza que acabas de dar? No. Todo mal. Pues es que... Eso fue sumamente estúpido, porque si la querían matar en el parto, pues no necesitaba ninguna excusa. Eso todavía Exacto. ocurre, incluso con la Es que eso es a lo que yo voy. O sea, pudiste, o sea, la morra, o sea, la ahorcó. Pudiste haber dicho, es que no le llegó bien oxígeno al cerebro y hay que salvarla ya o a los bebés y salvan a los bebés. Órale. Se murió de tristeza, o sea, neta, sí, ese plot sí me puso muy de mal humor. Es que fue muy tonto. Toda esa trama de Padme y Vader está así como. Sí, o sea, no tienen química, está bien rara esa relación. ¿Cómo no? Sí hay química. Sí, no, sí claro química, que hay química. Pero empezamos a hablar de que está muy raro, de que el güey tenía como 10 años, la morra tenía como 15 y pues ya se echando ojos. Se enamoraron cuando se conocieron y ya estaban grandes. No, pero el Anakin sí le dice, no dejo de pensar en ti desde que nos conocimos y tú así de, bueno, órale, está bien, es tu crush, fuera tu maestra. Fue la última mujer guapa que conoció antes de entrar al mundo célibe de los Jedi, también, eso sí se entiende. Pero ahí está Ahsoka. Estás hablando que es una alegoría del catolicismo, enano. No, pero de que es una alegoría de lo que pasa con todo este esquema. Ahsoka era su... Ahsoka era su discípula, su padawan, ahí no... Ahí, ah, bueno, también hubiera estado muy raro, está bien, te lo concedo, Enano, te lo concedo. Luego, ¿qué otra? No. ¿Leia como mamá? Pues no se ve gran cosa de Leia como mamá. Pues está Kylo Ren. Pues por eso, pero no se ve gran Kylo cosa Ren, de ella como mamá. Fíjate que no se ve, pero yo llego a la conclusión de que debió ser una mamá muy consentidora, porque sí, solamente así te explicas que su hijo fuera un berrinchudo. Berrinchudo. No, y seguramente Han Solo fue un pinche papá ausente, güey, porque pues sería la única conversación posible que aventurero, tener un hijo tan berrinchudo. Aventurero no, para siempre, imagínate. Se desentendió. Imagínate, creces siendo el hijo y el nieto de dos de los grandes héroes de la galaxia. Es básicamente un principito. Exactamente. O sea, que ahí fue donde les falló. Si hubiesen clavado más en esa historia, por si sí estaba ahí muy... Y machacaba más lo que querían hacer originalmente con esa trilogía, que era hablar de que la historia no terminaba con el salvar la galaxia, sino todavía había que reconstruirla. Pero bueno... Ahora no sé si lo exploren más en los cómics, porque en teoría en los cómics deberían explorarlo más, pero pues... No, creo que Disney está haciendo como que va a olvidar un poco esa saga y va a hacer un soft reboot con las propiedades alrededor de ella. Pero ya creo que en Star Wars son... Pues las dos mujeres. Bueno, la mamá de Anakin, que pues a fines de cuentas fue... Ahí sí es una alegoría al catolicismo, porque fue como la Virgen María y llegaron los midichlorians y hicieron que se embarazara. Entonces, pues a final de cuentas dejó que su hijo se fuera para darle una mejor vida, ¿no? Y los Jedi la dejaron ahí en la esclavitud, porque los Jedi son unos hijos de puta, no sé por qué. Porque no se querían meter en conflicto. No, pues qué padre. Es que nada más eran los dos, Jedi, ¿no? Los Jedi son como la ONU, no se meten en conflictos excepto cuando les conviene. Dice, enano, en los libros se trabaja. Nadie lee esos libros, Mohamed. No sé, la verdad. Digo, imagino que sí, ¿no? En los nuevos libros. Alguien que se haya de los libros que nos chismé, sí, era un niño consentido. Pero lo de la Leia como mamá de Kylo o lo de Leia como... Porque yo sé que en Legends hay... O sea, lo que ya no es canon, yo sé que sí hay... También tiene hijos, pero no es Kylo Ren. Es otro hijo. Que creo que Kylo Ren es una mezcolanza entre tres personajes. Ah, se supone que lo que ya no es canónico tenían dos hijos, ¿no? Y uno no me acuerdo. Era... Es una chica, Hania. Sí. Ajá. Sí, algo así. Y uno de ellos se vuelve Sid y el otro no sé qué. Sí. Pero la verdad a mí Star Wars me da mucha hueva porque lo que más me interesaba, creo que nunca les ha gustado a los fans, que es justamente explorar que los Jedi son una amenaza para el universo y que el balance a la fuerza se lo regresó el hecho de que los mataron a todos. Pero no, sé que el propio George Lucas ha dicho que no es cierto, que el balance de la fuerza regresa cuando matan al emperador y quedan solo dos Jedi. Patrañas. ¿Algún otro? Es que nada más hay, es que híjole, si Tolkien no tiene personajes femeninos, Star Wars menos. Menos. Ya voy a revisar la lista ahora sí para ver qué. Yo la he estado checando. Está quedando. Estoy viendo que pasemos de forma orgánica a cada personaje. De ahorita ya por eso les dije lo de Star Wars. Para no salirnos de la fantasía espacial, si quieres podemos hablar un poco de She-Ra. Nada más que yo sí no he visto esa serie. She-Ra y las princesas del poder. ¿La nueva versión? Sí. Sí. A ver, platícanos, Sofi. No la han visto. No, pero es que así no se siente porque no la han visto. No, pero yo sí, o sea, sí sé, sí he visto que hablen de ella. Ahora, aquí hay dos personajes que por eso me encanta esa serie. Ajá. Son dos personajes, ¿no? Entonces está la mamá de Glimmer. O sea, la mamá de Glimmer, que es la reina, no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero que a final de cuentas es nuevamente una mamá que tiene que educar a su hija. O sea, ella era parte de la rebelión, pero obviamente pues ya cuando se vuelve reina tiene como que más responsabilidades y básicamente le enseña a su hija pues cómo tiene que llevar estas responsabilidades, ¿no? Y la hija pues no se quiere quedar quieta, sino que quiere estar ahí luchando con los rebeldes, así como Mérida y su mamá, así. Entonces, a final de cuentas su mamá se termina sacrificando, pero lo chido de esta narrativa es que no se sacrifica tanto por su hija, sino por Adora, porque a final de cuentas reconoce que Adora y Glimmer se tienen que cuidar entre ellas. Entonces me pareció como un bonito plot twist de esta historia de la mamá que se sacrifica, porque finalmente sí se sacrifica por su hija, pero no directamente, Entonces, me gusta mucho, ¿no? Y también como otra vez esta narrativa que tiene parecida a la de Brave, que es como esto de que a final de cuentas la hija también tiene que aprender que tiene que hacer las dos cosas, ¿no? O sea, que no nada más tiene que luchar activamente, sino que también tiene que aprender a ser diplomática. Y la otra figura materna que es Shadow Weaver, que es quien cría a Dora y a Catra, que a final de cuentas es una figura, o sea, es una figura materna porque las cría, pero es malísima, o sea, sobre todo con Catra, o sea, porque es como la hija consentida y la hija la que no quiere, entonces a Dora la trata como muy bien y siempre está esperando de ella más y la cría para ser la gran chingona, y en cambio a Catra siempre le está exigiendo, pero como si no la quisiera, ¿no? Y entonces al final de la serie, cuando otra mamá que se sacrifica por sus morritas, pero también me gusta mucho porque al final de que se sacrifica, les dice, se voltea y les dice, de nada. Y entonces así como que, bueno, pues sí, o sea, vuelven a ser figuras maternas que se sacrifican, pero como que tienen una narrativa distinta. O sea, creo que sí me gustó este manejo, que insisto, que son narrativas de mamás, o sea, a lo mejor de otro ángulo. O sea, vuelve a ser el cliché de que se sacrifican por sus vástagos, pero no desde la misma mira. Oye, ahorita que mencionaste de She-Ra, también nos mencionaron el revival de He-Man. Y me acordé que en esa hay una escena entre Adam y su mamá que está muy padre, porque es una escena entre madre e hijo donde se hablan de las responsabilidades que tienen cada uno en su función, y dentro de esta guerra y toda la fregada, o sea, tanto ellos como madre e hijo, como ellos como reina y príncipe heredero y He-Man. Está muy muy padre. Nada más es una escena la que le dan a la mamá de Adam, pero la explotan muy bien. Digo, porque también es una serie cortitita, no cada personaje tiene como tres o cuatro escenas, cuando no, hasta He-Man lo tienen que sacar de un capítulo para que puedan meter a otros personajes. Y bueno, ahí sí tiene una otra mamá que se... Bueno, no se sacrifica, porque la hechicera no se sacrifica propiamente, nada más deja... Ah, no, mira, sí está padre, porque la hechicera tiene que renunciar a su hija, o sea, tiene que renunciar a ser mamá de su hija para salvar para tomar su responsabilidad con Eternia. Y eso que además también va a ser... Ajá, que eso también está chido, precisamente porque nuevamente ahí quien demuestra que puede cumplir con los dos papeles es precisamente Tila, ¿no? Que cuánto la criticaron porque se cortó el cabello y se fue a pelear ahí con la gente, pero al final me gusta mucho esta construcción de personaje donde al final puede tener su pelísimo hermoso de tipo L'Oreal, pero al final de cuentas sigue siendo una guerrera, ¿no? Y sigue preocupándose por sus seres queridos, que fue algo que no hizo su mamá. Que esto es una respuesta, a la mentalidad de los Gen X, que ¿quién más Gen X que Kevin Smith? Es como que Kevin Smith ya en su vejez está haciéndole una revisión a la mentalidad de su generación y corrigiendo ciertas cositas, ¿no? Como esto que dices, es que no es sí o pueden ser ambos, nunca estuvieron peleados. Era nada más esta idea que tenían esas generaciones de que era lo uno o lo otro. Porque al final es la resolución, por lo menos de esta parte. Tengo entendido que no ha acabado la serie, va a haber otra temporada. Esperemos que no lo arruinen después de todo el relajo que hicieron los fans. Porque después de que los fans salen a lloriquear, las empresas se espantan y tienen que cambiar las cosas. Y pasa lo que pasó con la última película de Star Wars y todos lloramos. Estaba hablando con el micrófono apagado, perdón. Pero mientras sigan vendiendo juguetes, no va a pasar nada. Yo espero que Kevin Smith, que no es viejo, enano, no sé de dónde dices que es viejo. Está viejísimo, ya se le dio un infarto. ¿Qué te pasa? Pero si es todo un... Pero a la gente joven también le da infartos, enano. Y calla boca. Pero la gente joven no lo sobrevive. Voy a ver cuántos años tiene. Tengan cuidado con el post-COVID, por ejemplo, porque en el trabajo a un compañero... En sus 30, 35, le dio un preinfarto post-COVID. ¿Cuánto tiempo tenía? Le dio en enero, güey. Híjole, como a mí. ¿Cuándo le dio el preinfarto? Hace un par de meses. Hace un mes. Ah, ok. Ya lo pasé. No, sí. Un chavo de veintitantos igual tuvo un preinfarto. Digo, le empezó como palpitaciones. Y sano. O sea, digo, no sé si se drogaba o consumía mucho alcohol, pero físicamente se veía bien sano. Sí, hay que estar en observación por lo menos 6 mesecitos. Si pueden irse a hacer un chequeo, mejor. Pero bueno, con nuestro hermoso sistema de salud, tampoco tiene 51, que... ya está bien. Si no está viejito, pero ya está grande. Ya está viejito. Ella está grande. Ya está todavía grande. No llega a la tercera edad de Nano. Ay, qué sad. Qué sad. Pero bueno. No. Mamás. No han hablado, no hemos hablado de la mamá. La mamá de Kevin Smith se la estuvieron recordando desde que salió. Desde que salieron los primeros 5 capítulos de He-Man Revelation. Sí, no manches, güey. No manches. Pero estuvo muy, muy bien hecha esa serie. A mí me encantó. Me encantó. Me endulzó los recuerdos que tenía de la niñez de esa serie. Literal, güey. O sea, la elevó a otro nivel, güey. Como la serie de Thundercats del 2010, que nadie quiere, del 2011. Que no terminaste de ver, Juanjo. Ya deja de mentir por convivir. Mira, Sofía, te preguntan que si en la serie de She-Ra mencionan a Adam. No, para nada. Nada más es Adora. Oh. A ver, vamos a ver. Voy a ver la lista porque me voy a saltar a una. A ver. Las mamás de Evangelion. Híjole, esas sí son. Yo quería hablar de ellas, pero porque estaba yo en el mame de que esa sí se me hace como muy curioso. O sea, que justo lo que mencionabas es que la visión de la maternidad occidental es como muy distinta. Y yo la verdad no tengo como muy presente cuál es el enfoque de la maternidad en Japón, pero sí me llama mucho la atención cómo, o sea, porque la mamá de Asuka básicamente pues casi mata a su hija, ¿no? Pero porque se vuelve loca. Otra mamá que se vuelve loca, mira, pero ¿a qué lugar de volverse loca por sus hijos se vuelve loca y intenta matar a su hija, ¿no? Pero Yui es otro rollo porque, o sea, estaba justo yo pensando en la mañana que era así como de, creo que Yui es como el ejemplo de, pero si tú sabías con quién te estabas casando, güey, y me quedo pensando como, güey, es que aparte pinche Gendo era como la pinche persona más antisocial y antipática, y a la morra se le ocurre encargárselo y así como de, ah, sí, cuide a nuestro chamaco, ¿no? Y es así, ¿qué estaba pensando si ya sabía cómo era el güey? Ahí sí aplica, si ya sabías cómo era que era, ¿no? No como en el caso de las personas que se relacionan con sociópatas, pero esa es otra historia. Entonces, justo mi pregunta era que si era una genialidad la de Yui haberse quedado como ahí en su esencia en el clon gigante o era muy creepy. Esa era la discusión que yo traía a la mesa. Probablemente se quedó justamente porque antes de morir se dio cuenta que le estaba cajeteando al dejarle a Shinji a su esposo. Aclaro. En el último momento, no había pensado en eso. Dicho, no me puedo ir. Es que qué tipo de padre, no manches. Híjole, es que sí, creo que sí merecía que mostraran un poquito más la relación entre Gendo y Yui. Porque así nada más con lo que nos mostraron, si dices, güey, le dieron toloache a Yui, porque no hay forma de que confiara en este güey. O sea, no, o sea, ¿de dónde? O sea, haber estado súper enamorada. Pero también, no, deja tú lo súper enamorada, o sea. También hay que considerar la construcción de las parejas en Japón. O sea, allá la mujer es sumamente sumisa y entiendo que por eso es por lo que lo hizo, al final de cuentas. Puede ser. Sí, puede ser porque, sí, desde la vista occidental no tiene el más mínimo sentido porque dices, o sea, incluso si estaba enamorada dices, no le dejas a tu hijo. O sea, no. Claro. O sea, incluso si lo veía con lentes rosas, de decir, ay, no es una mala persona, nada más tienen que conocerlos como pasa en la vida real, no tenía ninguna cualidad que te sugiriera que iba a ser buen padre. O sea, incluso con los lentes rosas de obviar la parte más sociópata de Gendo, suponiendo que con ella fuera una persona distinta, no tiene ninguna habilidad social. Además, lo conoció como problemático, porque antes de conocerla, él era, creo que lo sacan de la cárcel o algo así, ¿no? El comandante, que en ese entonces era profesor Fuku, no sé qué, el profesor de Yui lo tiene que ir a sacar de la cárcel. No, así está como que guay. Y que también es la visión esta de las madres que van a proteger hasta el final a sus hijos, porque pues al final los Sebas son eso, el espíritu de la mamá encerrado en el robot, protegiendo eternamente al niño. Que esa fue otra cosa que odié de las nuevas películas, el final donde... Al final Gendo y su esposa se reencuentran y le dicen adiós a Shinji. Y así de, güey, ¿cómo es que ese es un final feliz? La cosa más horrenda del mundo. Pero, o sea, creo que ahí al final de cuentas era más bien como que te dieras cuenta qué tan pinche traumado estaba Gendo. Gacho. Porque al final de cuentas todo el desmadre que arma era nada más por volver a ver a su vieja. Por la ayuda. Sí, no, por eso digo, no es un final feliz, es el final de... O sea, embarra a Yui y dices, ok, los dos eran... Dos sociópatas que nada más existían uno para el otro y el resto del mundo se fue ir al demonio. Y su hijo fue un efecto secundario desgraciado para ambos. porque así que digas, uy, qué ganas de ser una familia, no les veo. Así de ahí te quedas con tu escudote, amigo. Ya tengo a mi esposo de vuelta, ahí te ves. Adiós. Ahí ve qué haces. Y para colmo es cíclico, porque también el final feliz de Shinji es tener una relación. Dices, güey, con ese ejemplo que tuviste de papás, no. Güey, pues por eso cargamos con los traumas, güey. Que es tan aparte, a final de cuentas, la morra ganó nada, dijo, si no me puedo quedar con la mamá, me voy a quedar con el hijo. Además, porque se supone que conocía, o sea, es de la generación de los papás. Uh-huh. No, todo mal. Y en el manga, se te da a entender que ella está enamorada de Yui. No, todo mal ahí. Sí. Digo, a veces no sé si lo hizo así como pintándoles el dedo y diciendo, miren, eso es lo que querían. Tómenlo. No, nosotros queríamos a Sushin, pero no nos lo dio, ni modo. ¿A quién? A Sushin, o sea, Asuka con Shinji. Ah, no. Es otro caso como Hermione y Harry, no. ¿Tú crees? No, por favor. Sí, no. No, y para echarle más sal a la herida, te pone a Rei y a este Kaguro juntitos diciendo, Shinji no es gay. Ni lo piense. Eso sí me dolió mucho, yo sí quería que hubiera ahí. Es que es el único personaje... El único personaje con el que tiene una relación relativamente sana. Salvo que el tipo solamente vive para morirse por él, pero bueno. Por eso, relativamente sana. Porque la de Ah, pues Ahsoka. Ahí justo en las películas, otra mamá es Misato. Que a final de cuentas, Misato. Ah, sí. Ah, también que tiene que dejar al niño para... Deja a su hijo. Para poder cumplir su función. Y a final de cuentas, pues también que se supone que debería ser una... Mira, me acabo de acordar también de la mamá de la güera, cuyo nombre no recuerdo, Ritsuko. Uh-huh. Que también es otra... O sea, y por eso digo que sí es importante eso que mencionas de que la visión occidental de la maternidad, porque a final de cuentas la mamá de Ritsuko, cuando se supone que transmite, o sea, sus pensamientos se quedan en Maggie, que se supone que son tres personas, que dice que era su faceta como mujer, como mamá y como científica. Y cuando le da la orden de que destruya todo, dice, lo preferiste a él, entonces prefirió a Gendo que ayudar a su hija, ¿no? Y así como de, Sí, no, creo que esa es otra historia donde las mamás quedan muy mal paradas. Con excepción de, bueno, es que a mí Misato no se me hizo tan negativa la forma en la que lo presentaron. Creo que sí le quedaba bien tanto a ella como al papá. Pero bueno, igual quién sabe cuál era la intención. Que bueno, andar besuqueando niños de 15 años a punto de morirse, no. No es una muy buena figura materna. Creo. Pero bueno, en Evangelion todos son personas horribles, así que. Pen no es horrible. No vimos lo suficiente de ese personaje, igual y mataba gatitos. Dice Mr. Max, ahora hablen de mamás como Lady Di, ¿como para qué? Pues para matarla, para matar ahí el tema de mamás ausentes. Ah, pues ya la van a, ya va a entrar la en la siguiente temporada de The Crown, ya van a hablar de Lady Di como mamá. Exacto. Pues a ver cómo... Yo de Lady Di solamente me sé todos los chismes que vi en el documental, que está bien. Terminas odiando a la familia real, entonces. Nunca han tenido sangre en sus venas en esa familia. No, la neta no. No, pues son reptilianos. Chan, chan, chan. Como lo vemos. ¿Quién nos falta, enano? ¿Quién nos falta? Nos falta Sarah Connor. Ah, qué chida. Qué chido. Yo no he visto ninguna de Terminator. Bueno, sí las vi, pero ¿cómo hace mucho, que no has no visto ninguna de Terminator? Bueno, vi las dos primeras, pero ya no me... Vi la segunda de niño, pero ya no me acuerdo casi de nada. No, pues a final de cuentas, o sea, creo que su papel de mamá queda como muy en segundo término, porque a final de cuentas, otra vez vuelve... O sea, que de hecho, eso es algo que dice mucho en la última película, que a final de cuentas la utilizaron como incubadora, ¿no? Porque pues básicamente le dijeron, tú vas a ser la mamá del... Del Salvador. Del Salvador. Entonces, en la última película, que mucha gente no le gustó, pero a mí sí me gustó, básicamente, cuando le dice a la morra esta de, seguramente a ti también te quisieron agarrar de incubadora, ¿no? Y al final, quien es la chingona es la morra de la película, quien va a ser la salvadora ahora. Entonces, creo que es otra vez cambiar la narrativa de que, pues, las mujeres nada más están ahí para ser incubadoras. Y a final de cuentas, lo que yo decía era que su papel de mamá queda muy en segundo término, porque a final de cuentas no puede ser como mamá, una mamá normal, porque tiene que enseñarle a su hijo para sobrevivir al apocalipsis, ¿no? Entonces, el niño cuando lo está persiguiendo el güey de Mercurio, es que dice, es que yo no me acuerdo de mi mamá más que me enseñaba a usar armas y cosas así, ¿no? Sí, pero esa mamá Sí, haz de cuenta. A mí me pareció una mamá muy práctica. Yo la única película que vi de con Sarah Connor fue la segunda. A partir de ahí me perdí de la saga. Pero se me hizo una mamá muy práctica, muy, dice, adaptada a lo que ella sabía que tenía que hacer. Ruda llevó a su hijo a que aprendiera todo lo necesario para poder sobrevivir, y a lo mejor no fueron los mejores, las mejores parejas que pudo haber tenido, pero sirvió a sus efectos, o sea, fue práctica, a eso me refiero, muy práctica. John Connor sale en la última película, se dice que es de él, ¿qué pasó con él? ¿Se murió? ¿Se fue volando a su planeta? No me acuerdo. Ahora, yo no sé si alguien haya visto, pero se supone que en Sarah Connor Chronicles ya es más como su relación entre ellos, pero esa sí no la vi. No, que de hecho sale tampoco. Lina Headey es quien hace a Sarah Connor. Sí. No la vi. Sí me acuerdo de la serie, pero no, nunca la vi. La verdad, vi Terminator como saga, nunca me ha gustado. No creo que ninguno las haya leído, pero si han leído las novelas de Magdalene Miller, de donde reinventa la mitología griega, La canción de Aquiles y Circe, están muy buenas. En la de Canción de Aquiles, la única mamá que sale es la mamá de Aquiles, y la pinta como, pues no es villana, pero es bastante culerona. Es una mamá, es una ninfa, que la ninfa Tetis, que ella trata de alcanzar la gloria a través de su hijo, porque pues en la mitología griega un oráculo les dice que el hijo de Tetis va a ser mucho más poderoso que el padre, por eso es que lo obligan a tener un hijo, bueno, permiten que el papá de Aquiles la viole para que tenga un hijo mortal y nazca Aquiles. Entonces ella intenta encontrar la gloria a través de su hijo. Entonces, ella es la que presiona al hijo para que sea un héroe, aunque después cuando le dicen que va a morir joven, trata de ocultarlo en la isla con las mujeres. Pero bueno, ella también es la antagonista en el aspecto de la relación con Patroclus, porque ella no quiere que su hijo, que va a ser un gran héroe, se relacione con un mugroso mortal bueno para nada. Pero el final está muy bonito, porque al final se Patroclus y ella se pues hacen las paces para mantener viva la memoria de Aquiles. Pero en Circe te presentan a Circe, que llega a tener hijos con este Odiseo, y está muy padre cómo retrata a este personaje, que durante la mayor parte de la novela pues no es mamá, porque te cuentan toda la historia de Circe desde que era una niña en los salones de Océano. Ella nace poco después de la titanomaquia, entonces te toca ver todo a través de sus ojos de niña, ninfa, te toca ver todos los cómo estaba la cosa del poder entre el Olimpo y los titanes. Y es hasta muy al final que ya se hace madre, y está padre porque como ella es inmortal y es mamá de un niño mortal, te muestran lo difícil que es para ella entender a su hijo, y cómo se vuelve sobreprotectora, justamente porque ella no tiene el concepto de mortalidad. Entonces cuando le cae el 20 que a su pequeño bebé cualquier cosa lo puede matar, se vuelve extremadamente sobreprotectora. Entonces la última partecita de la novela es justamente cómo aprende a entender, a ver a su hijo como un ser humano independiente, y cómo lo deja salir de la isla, tanto literal como metafóricamente, para que se vuelva una persona. Lo único medio raro es que, pero eso es parte de la mitología, es que después termina casándose con el hijo con el otro hijo de Odiseo. Está medio creepy porque pues tuvo un hijo con Odiseo y luego se casó con el hijo de Odiseo, que es el hermanastro de su hijo. Pero bueno, esa es parte de la mitología. Está muy padre las dos novelas, las recomiendo mucho, pero si las van a leer, les recomiendo que lean primero la de Canción de Aquiles y luego la de Circe, porque la de Circe está mucho mejor escrita. Entonces si la leen primero, les va a arruinar la lectura de la Canción de Aquiles. Por la canción de Aquiles es más normalona. Circe está muy muy bien escrita. Igual la mamá de Circe es como la mamá de Riley. Es una mala madre en el sentido de que es extremadamente narcisista y nada más le importa ella misma. Ve a sus hijos como una extensión que la ata a su papá, o sea al esposo. Creo que Circe es la única madre decente en esa historia, eso sí. Pero bueno, en la mitología casi todos los personajes son horribles, así que no había mucho a dónde hacerse. Ahí está, Hera. ¿Cómo? Oye, Nano. Hera. Hey. Pero ahora que hablas de la mitología griega, también me estaba acordando de la mamá de Percy. Ay, la mamá de Percy sí es una buena mamá. O sea, pero creo que también algo que me parecía como, o sea, problemático para mí, porque nuevamente volvemos a caer en ese cliché de la mamá que todo lo soporta por sus hijos, es que a final de cuentas ella acepta años de maltrato por estar con un güey solamente para que no encuentren a su hijo. Uh-huh. Entonces, me gusta, o sea, no me gusta esa parte porque es así como de, vamos señora, pero me gusta que a partir de que Percy ya, digamos, como que sabe toda la verdad, ella como que se permite salir, como que se empodera como madre y ya cumple sus sueños y ya estudia y ya es feliz, ¿no? Entonces, me gusta mucho esa evolución de la mamá. No me gusta tanto la primera parte, como insisto, esta narrativa otra vez de que se tiene que sacrificar por su hijo, la mamá de Percy Jackson, y pero ya después me gusta mucho cómo cambia, ¿no? O sea, a partir de que su hijo ya sabe que es un semidios, pues ya ella se da la oportunidad de vivir su vida y ser feliz, ¿no? Y eso sí me gusta mucho. Y el personaje que no aparece mucho sigue evolucionando porque lo vuelves a ver en las siguientes sagas, y sí, ella siguió con su vida, digo, sigue siendo la mamá de Percy y toda la cosa, pero ves que tuvo una evolución como persona independiente al niño, a pesar de que sigue viviendo, Percy sigue viviendo con ella, porque lo último que se sabe de Percy es que ya se va a la universidad. Percy no es un personaje importante en las siguientes sagas, nada más aparece como en cameos, pero justamente aparece, varios de esos aparecen en su casa, entonces vuelves a ver a su mamá, entonces sí ves que tuvo un desarrollo, como desarrollo humano que no dependía de su hijo, o sea, y sin que se alejaran ni nada, siguen siendo, teniendo la misma relación, le sigue haciendo sus pasteles de color azul y la fregada. No me acuerdo si se vuelve a casar, porque no me acuerdo si tiene dos parejas. O sea, tiene una pareja, luego se vuelve a separar y luego se casa con la siguiente, o nada más se rejunta con la segunda pareja. Ese pequeño detalle no me acuerdo. Y creo que creo que Percy después tiene un hermanito. Pero por eso está muy interesante ver justamente eso. Y tú sí has visto la primera saga, ¿verdad? Completa. Sí, la completa, sí. A mí me gustó mucho lo de Annabeth, lo de la madrastra de Annabeth, que cuando Percy conoce a Annabeth y le cuenta sobre su madrastra, Annabeth te pinta a la madrastra como la típica madrastra malvada y mala, sí. Y que la trata mal. Y cuando Percy la conoce, se da cuenta que es una persona normal, nada más que ella y Annabeth nunca se pudieron llevar justamente sí. Por todo el problema que acarrea ser semidios, ¿no? Los niños, además de ser semidioses, tienen problemas de aprendizaje o algún tipo de problema tipo ADHD, cositas así, pero que realmente su madrastra no era malvada, nada más era una señora que nunca pudo, pero igual ella ya al final se logran reconciliar. Después hay otro personaje de Rick Riordan, Magnus Chase, cuya mamá también cae en el, no, bordea el lo de la mamá que se sacrifica, porque vuelve a partir lo mismo que con la mamá de Percy, matan a la mamá por estar persiguiendo al niño, pero la forma en la que la presenta en flashbacks, y creo que hay una aparición de su fantasma o algo así, te construye un personaje igual independiente. O sea, su muerte más que sacrificio como mamá fue un efecto secundario, el típico efecto secundario de los semidioses, que es poner en peligro a todos a su alrededor, porque se enfocan más en su relación con el papá, con el dios, que en el caso de Magnus Chase es el hermano de Freya de la mitología nórdica, cómo se conocieron, cómo se enamoraron y la fregada, más que ella como mamá de Magnus Chase. Entonces está padre porque obviamente empieza con el cliché de la mamá que se sacrificó, y básicamente Magnus Chase aprende a conocer a su mamá como persona, a pesar de que está muerta desde el principio de la historia. De hecho, por eso le tengo fe a la nueva serie que va a sacar Disney, porque Rick Riordan se ve que aprende sobre la marcha. O sea, no es de los autores que se entercan de, es que yo así quería mi historia, sino que va corrigiendo conforme fue avanzando como escritor, fue corrigiendo muchas cosas. Digo, ya al final, una de las últimas, que es la saga de Magnus Chase, ya tiene un personaje, justamente aprovechando la mitología nórdica, tiene un personaje de género fluido, tipo la hija de Loki, de hecho, la hija hijo de Loki, porque usa los dos pronombres dependiendo de qué, porque es una cambiaformas, entonces dependiendo de la forma que tome, usa el pronombre que quiera. Entonces está padre cómo fue evolucionando. Entonces me imagino que la serie la está planteando ya con las correcciones necesarias, en vez de entercarse en ponerla como la escribió originalmente, porque sí, pues la empezó a escribir principios de los 2000, era un mundo completamente distinto, y hay cosas que ya no furulan. Dice, hola, buenas noches, ¿cuáles madres faltan? No, pues faltan muchas madres. Lo que sí es evidente es que es muy difícil retratar a personajes femeninos que sean madres de forma que no caigan en clichés gastados. sí, les cuesta mucho trabajo. La verdad, las dos horas he estado tratando de pensar en uno que se salga por completo. El único que me viene a la mente es un personaje de Joe Abercrombie, pero debería ser trampa porque ese personaje se vuelve mamá hasta el último libro de la trilogía de La Era de la Locura. Esta, se me olvidó su nombre, se apellida Glotka porque es hija de un personaje de otra trilogía. Pero ella se vuelve madre hasta el último libro y después de la segunda mitad de ese libro. Entonces realmente la vemos, o sea, construye el personaje antes de que sea madre. Y como Circe, nada más la vemos ser madre al final. Entonces siento que es un poquito hacer trampa. Pero no sé, por ejemplo, ¿alguien está viendo la serie de Lois y Clark? Bueno, no de Lois y Clark, la serie de Superman, la nueva. Empecé a verla, fíjate. Empecé a verla. Pues Lois es un tipo de mamá como te la hubieras imaginado en los cómics de los 90s, que es de donde tengo yo la referencia de Lois Lane. Es una mamá Gen Xer, que le da mucha atención al trabajo, le da mucha atención a investigar las cosas. Cuando tienen que tomar la decisión de cambiar de ciudad, pues simplemente la toman sin mayor preámbulo, la analizan, toman la decisión de cambiar de ciudad porque es lo mejor para los hijos, que para este niño nuevo que tiene el poder de Superman, y coinciden en que es lo mejor. A partir de ahí, pues ella se enfoca a buscar trabajo, a desentrañar el complot de la corporación malévola y párale de contar. O sea, no se ve gran cosa de Lois como mamá. Pero bueno, yo también la verdad no terminé de verla, pero lo que sí vi, que fueron como 4 capítulos, creo que lo que me gusta de Lois es que sí hace como 2 papeles. O sea, sí, no nada más la ves como mamá, sino que también la ves como profesionista. O sea, eso es algo que me gustó mucho. Y otra cosa que me gustó mucho es cuando como que le da sus madrazos a Clark para que sea papá. O sea, eso me gusta, es así como de que le dice, o sea, pero es que tu hijo necesita que le hables, ¿no? Tus hijos necesitan que estés ahí. Y creo que me gusta Lois porque es una mamá moderna en el sentido de que se ocupa de sus hijos, se ocupa de que su güey no sea pendejo y se ocupe también de sus hijos. Y también sigue siendo pues una persona individual, ¿no? O sea, creo que como mamá sí me gusta mucho Lois. La verdad, ya no la seguí viendo porque, o sea, yo no pude con el escuincle de Richudo, me cayó muy mal, sí, y por eso ya no lo terminé de ver, pero me dicen que que luego ya como que se compone el asunto, pero pues la verdad a mí ya no me quedaron ganas de terminar de verla. Pero en general me gustó mucho cómo está construido el personaje. Oye, y esa escena que mencionas, sí es cierto, la había omitido totalmente. Sí es muy buena, es un golpe de realidad, claro, de que le dice, oye, güey, pues no nada más salves al mundo, güey, salva a tu familia, cabrón. Fíjate que ese manejo de Superman está muy interesante. John Justice, la caricatura, ya lo había hecho. Es esta idea de que Superman, como está demasiado acostumbrado a ser justamente un símbolo y que la gente lo vea a él como un modelo a seguir, él no está acostumbrado a tener que hacer el trabajo de educar. Porque en John Justice también, con Superboy, al principio como que no le gusta verlo como su hijo hasta que Batman lo regaña. Porque Batman le dice, o sea, le empieza a decir, tienes que convivir con el muchacho. Tienes que convivir con el muchacho y Superman dice, sí, ahorita. Hasta que Batman le hace sigilo ninja y lo agarra del hombro y dice, no, te vas a sentar y vamos a hablar. Y se van a hablar a una cafetería ya como Bruce y Clark y le dice, tienes que entender que este niño es como tu hijo. Y dice, pero es que yo no lo pedí. Eso no importa, este niño es como tu hijo. Lo tienes que educar. Y está muy padre. Y eso me gustó mucho, que Batman sea sea una figura más paternal, porque pues ya tiene colmillo después de haber educado a 15 Robins. Claro. Mientras que Superman matarlos. No. solo se le ha muerto uno. Y revivió. Y revivió. No, pero uno de 6 no hay problema. Es más o menos lo que. Dos, el hijo también se le murió, güey. No, ¿a poco? Pues claro, lo mataron. No, el único que matan es a Jason. ¿No? A Jason. Y a Damian. ¿Sí? ¿Sí? No, Demian se vuelve Nightwing. A Demian lo mata Grant Morrison. No, espérate, Nightwing. Ya me hice bolas. Pero no. Nada sí, más se le murió. Eso no es canon. Claro, todo. Batman es canon, no ha sido borrado absolutamente nada. Sí, ya sé, sí, ya me acordé. Sí, lo que pasa es que no le hicieron caso. El siguiente guionista lo sí, recordó enseguida. Entonces eso no tuvo impacto. Eso nunca pasó. Método Marvel. Bueno, pero volviendo a lo de las madres, lo que pasa es que sí es muy. O sea. Es muy difícil, digo, en general a los guionistas y a la más media, especialmente a la gringa, no le gusta mucho manejar la paternidad y la maternidad, o sea, de ambos, porque bueno, son más individualistas y es la historia de la aventura y de salirte de tu casa, vivir aventuras para que tengas que pagar por el condominio y tengas que comprar todo lo demás para hacerle juego al capitalismo. Entonces los padres siempre son, casi siempre están ausentes lo más que puedan. Entonces no hay muchos ejemplos y los pocos ejemplos pues apenas son cositas de nada, ¿no? Digo, a mí me gustaría ver más historias en donde, por ejemplo, un héroe varón vea en su madre el modelo a seguir, que es algo que se nos ha dado así de repasada en algunas cositas. Digo, por ahí podríamos interpretar así la relación de Loki y Freya, donde Loki justamente veía a Freya como su modelo a seguir. Un poquito por eso me gustó la escena de He-Man, porque más o menos iba por ahí, pero pues casi no ha habido, ¿no? Generalmente es el padre el que es el modelo, el role model para el varón, cuando también puede haber heroísmo desde el rol de madre, ¿no? Es menos agresivo, es más pacífico, pero también puede salir la imagen heroica desde el rol de la madre. Ojalá algún día lo hagan. Y ahorita estamos todavía en la etapa en la que queremos que nos pidan perdón nuestros papás, pero ya ya después vendrá otra etapa. Dice, Damian se muere en el run de la Bativaca. De hecho, Snyder hizo que me enterara de eso. Lo tocó en un número y luego pasó año cero. No me acordaba. Dice, el muchacho va a leer a Nietzsche si no le hablas con él, claro. Si no hablas con él. Yo no he visto la serie, pero le decía a Vale que probablemente están tratando de construir a Superboy Prime en este hijo. Porque ese es el chiste de Superboy Prime. ¿Qué tal si tienes a un Superman que es un incel o que es un troll de internet? Que es algo bastante interesante. Yo sé que a muchos les cae gordo Superboy Prime porque, por desgracia, el fandom de superhéroes tiende a querer que todos los personajes sean cool. A mí me gusta cuando uno o dos personajes no son cool, son lo opuesto. Y la idea de tener a alguien con el nivel de poder de Superman, pero la mentalidad de un troll que se enoja porque ahora Star Wars tiene mujeres o hay negros en Star Trek, a mí se me hace muy interesante porque se vuelve, ¿sabes? El nivel de peligro de un ser así es enorme. Claro, pues se va a soltar a darle golpes a la realidad. Ajá. Para saber cómo va a terminar. Oh, imagínate que se ponga a darle golpes a la realidad porque se enojó porque en su serie preferida la rebotearon y ahora son todos negros. No manches. O porque no salieron sus teorías de conspiración de nueva serie de Marvel. No. Qué rollo. Digo, pero no sé, no lo he visto. Igual y no. Igual nada más está muy mal escrito el muchacho. O sea, igual y nada más quieren escribir a un adolescente típico y y le salió mal. Digo, como por ejemplo los de Metal Lords, que no se ve ni una sola madre en esa película, ¿eh? No. Nada más vemos a un papá. Ya no me dijiste qué te pareció, ¿no? Ahí luego me gustó bastante. pero se me hace rarísimo que es de los creadores de Game of Thrones. Son Waze y son D&D. Está bien, bien raro. Y me pregunto cuánto dinero habrán gastado nada más para conseguir las canciones. Eso es lo que estaba pensando en cada canción. Sí. Ay, esta no la vas a poder contestar tú, Sofía. Ah, no, me dice, ¿cómo te preguntaste de que se enojaron porque hay negros en Star Trek? Sigo a varios fans de Star Trek y sé que hay un nuevo capitán que lo reconearon y ahora está interpretado por un actor afrodescendiente. No sé qué opinen los fans de La Covacha, no veo el programa de Star Trek. Y no los he visto opinando en Twitter al respecto. Pero, por ejemplo, madres en Star Trek, Sofía, antes de que ya terminemos. No, Star Trek te la debo. Solamente... No, yo solamente he visto las películas. ¿No eres fan? Ah, pues creí que eras fan de Star Trek. Bueno, no, en las películas está Winona Ryder como... Y sale como 5 minutos. Ajá, como la mamá de Spock para morirse y darle angst al Spock. Y la mamá del güero también se muere. De Kiersey, porque las mamás muertas. Obvio. Las mamás para eso sirven, no es para morirse por de plot. Hablando de eso, un personaje interesante es la esposa de Will Smith en ID4, que es una mamá y también es un stripper. Ah, sí, que claro. Para los 90 era así de wow, qué progre. Porque es una mamá normal, toda la cosa, nada más que su trabajo era ser stripper. Sí, de hecho, el amigo de Will Smith le dice que si está seguro de casarse con mujer así. A ver, a ver, güey, paga tú las cuentas. que esa es una de las películas que, ahora sí que en mi época, cuando yo era niño, cómo la odió la crítica y la mayor parte del público, y que a mi generación le tocó reinterpretarla o reclasificarla como una de las grandes joyas del cine americano, ID4. Porque es una pues gran a mí película. Siempre me gustó desde chiquita, entonces... No, igual a mí. Pues, de hecho, no, yo hice un coraje con la secuela, fue así de... Me pasó igual que con la segunda de Pacific Rim, eso nunca pasó. ¿Qué no, malo es John Boyega firmando firmando guiones, o sea, firmando proyectos? No había conocido un actor tan malo escogiendo proyectos desde Colin Farrell. No, es que no el manches. Señor firma cada basofia. Digo, va a ser mega nerdo. Voy a tener unas ganas enormes de que lo contraten en una franquicia exitosa. Porque es Boyega, ¿no? El que hace de hijo de Will Smith o es otro actor. Es que no lo he visto. No, es otro actor. Bueno, pero en, pero en sí sale Pacific Rim. Híjole. No, y además qué triste. Pero eso nunca pasó en Ano. El cliffhanger donde dice, ahora les vamos a llevar la guerra a ustedes. Y así, no te dieron continuación, papá. Te cancelaron. Ay, no, el proyecto. Película, ¿no? Un asco, sí. Sí, otra película con mamás que no existen. Ah, sí, también, porque ¿de dónde salió el hijo? Sepa Dios. Pero ID4 tiene ese pequeño detalle, que es una de las muchas cosas que le hacen buena película, aunque cinemáticamente sí está chafona. Ay, pero es una película palomera, buenísima. Como lo que intentaba hacer es excelente. O sea, no intentaba ser intelectual, intentaba hacer un espectáculo. Ah, pues ahí también se muere la mamá, la ayer. La primera dama se muere porque se desangra internamente. Ah, sí es cierto, sí es cierto. Sí. Otra mamá que se muere ya. Otra mamá que se muere. O sea, básicamente el rol de las mamás es morirse ya. Híjole, qué feo. En mi película favorita, Troya, está bien rara porque la mamá de Aquiles nada más sale en una escena que cortaron. Sale Tetis diciendo. ¿La cortaron? Sí, si vas a Troya, vas a vivir una vida gloriosa. Digo, vas a pasar a la historia. Tu nombre va a quedar grabado en la historia, salió. Pero te vas a morir. Sí salió, esa escena sí sale. Sí sale. ¿En la película original? Digo, yo sí ya la he visto, pero sí estaba en la original. No, sí, porque yo también me chité. Creo que fui a verla como 3 veces al cine porque me gustó mucho. Por eso sé. Igual que sí sale. ¿Te gustó Troya? Sí. Ok, ahorita le voy a escribir a Jorge que ya tenemos a 3 integrantes de Covachando Por favor, no inviten a Gámez por convivir. Es nada más quiere aparecer por convivir. No, porque ahora aunque le invitamos, COVID-8 ya semanal después de un mes de no hacer nada. Aunque lo invitemos, no viene. Digo, está Andromaque, que ni siquiera la nombran en la película. Nada más es la esposa de Héctor. ¿Y quién más? Nada más. Son las únicas 2 mamás que aparecen y ya. ¡Ay! Ah, está Lena Headey. ¿Cómo la mencionamos? Y se me olvidó. Ella es mamá en 300. Mm-hmm. Es la esposa de... Ah, es cierto. Que es. Oye, la que dice el sol. ¿Sabes cuál mamá solo las mujeres espartanas? Solo las mujeres espartanas podemos tener hombres de verdad. Y hablando de mujeres rudas, no hemos hablado de la Gerta de Vikingos. No he seguido la serie. No, yo no. ¿No has visto Vikingos, enano? Yo vi como hasta la tercera temporada y ya después de que se muere Ragnar como que perdió totalmente el encanto esa serie. Sí, totalmente. Pero la Gerta es un personaje bien chido y también, o sea, es una mamá chingona. La neta, es una mamá chingona. Porque incluso cuando... te la voy a spoilear, enano, porque no sé si la vas a ver. No la voy a ver. Pero pasa luego en los primeros capítulos. Entonces, pues ella se entera de que su güey le puso el cuerno porque, se va... No me acuerdo por qué se va. El chiste es que le pone el cuerno con una que creo que es reina o algo así. Se va a una misión. La manda a donde lo manda el rey de Noruega para disputar o negociar unos territorios. Entonces, en lo que mandan a un emisario a preguntar si acepta o no la propuesta de con quién iban a negociar, mandan a Ragnar a que conozca el Yggdrasil, y ahí es donde pasa lo que dice eso. Entonces le pone el cuerno a la Gerta, y entonces la morra, me encanta la Gerta porque básicamente dice chinga a tu madre y se va, agarra sus chivas y se va, y dije yo, eso es la Gerta. Y entonces al final pues le dice a su hijo que escoja con quién se quiere ir, ¿no? Porque ya tiene edad. Es muy triste porque su hija se muere, no me acuerdo si antes o después de que le ponga el cuerno. En ese entonces, se muere en esa en esa salida o previo, creo que previo, de una epidemia. Se muere tristemente su hija, pero con su hijo le dice que escoja con quién se queda. Creo que se queda con Ragnar, ¿no? No, se va con ella. Ah, se va con ella. Sí, se va con ella. Se va con ella y lo cría y su hijo es un chingón. Entonces, me gusta mucho la Gerta porque es un personaje que no, o sea, ay, mira, fíjate, sí encontramos un personaje que no está tan mal escrito. Porque al final de, o sea, ya no sé las siguientes temporadas, porque creo que sí hubo quejas de que no supieron manejar bien el personaje en las últimas temporadas. Pero al menos lo que yo vi, sí es un personaje que es una buena mamá. es una mujer chingona y es una buena guerrera. Y manda la chingada al güey en cuanto le ponen el cuerno. Entonces ya para mí la Gerta, 5 estrellas, excelente servicio. Insisto, ya después creo que no supieron manejar al personaje, pero sí, me gusta mucho. No lo dejaron morir cuando debía morir al personaje de la Gerta. Y sí, efectivamente coincido en mucho contigo, Sofi, en ese sentido. O sea, el protagonismo que tienen las mujeres nórdicas en esta serie es impresionante. O sea, son uno más, no están relegadas hacia un espectro de la sociedad, sino que son uno más, es un guerrero más, es un escudo más, es una espada más. En el origen de Ragnar, previo a que se convirtiera en todo esto, pues hay una escena también muy chingona donde sale Ragnar a la reunión con el conde y se quedan en casa únicamente la Gerta y la hija, y llegan unos cabrones ahí a tratar de abusar de ellas, y la Gerta se los pone, güey. O sea, lucha con ellos, defiende ella, defiende a su hija, defiende su granja, y lo logra bastante bien. O sea, es una doncella escudera bastante, bastante fuerte. Me gusta tener mucho ese personaje. Al final, coronado con esto que dices, con esta decisión donde salva totalmente su dignidad, porque el güey de Ragnar, cuando llega a la... Porque para todo esto, la Gerta se da cuenta de la infidelidad de Ragnar porque el hijo le cuenta, y hasta ahí parecía que iban a quedarse, sino que toma la decisión de separarse de Ragnar porque con quien tuvo la aventura el vikingo llega a la ciudad, a Kattegat, para hacerse la nueva reina, porque estaba embarazada. Entonces ahí sí es donde la Gerta dice, ni madres, güey, ponle la chingada, güey, vámonos. Y lo que entiendo que Ragnar quería era tener dos esposas, así bien chido, güey. No, pues ya tengo una, sí, ya tengo otra, y súper chido, güey. Y no, pues está muy cabrón. Bueno, porque al final se le hace, porque sí tienen ahí un threesome bien acá, en una de las temporadas. Sí, ¿verdad? Sí, y creo que también incluso la misma... Se me olvida cómo se llama con la que le pone el cuerno, Que también tiene, creo que, visiones o algo así. Sí, también es, o sea, creo que sí son personajes femeninos bien, insisto, bien escritos. Insisto, ya después ya no sé, ya no puedo hablar, pero todos los personajes son bien chidos. Y incluso ella también es una mamá porque tiene a todos los hijos de Ragnar que puede. Creo que tiene 3. E incluso su hijo que es Ivar the Boneless, que también es un personaje que está tan bien escrito que lo odias y lo odias, uh-huh, a pesar de que es muy chingón. Pues ella también cuida a sus hijos, pero sigue siendo, a pesar de que es una mujer más tradicional, porque sí quiere ser mamá y quiere ser reina y todo lo que sea, y ella no es una doncella escudera como la Gerta, también tiene un rol que es una mujer muy inteligente y que sí sabe pues desempeñar todo este papel de dirigente, ¿no? Entonces, claro. Sí, creo que sí encontramos papeles bien escritos de mamás, al menos en las primeras temporadas, porque no por ser mamás y ser mamás protectoras, dejan de tener un papel protagónico y dejan de ser mujeres muy capaces. No, y son humanas. O sea, también eso me sorprendió, son humanas. Entonces, pues olvídate. A mí hay una escena que se me hace muy, muy padre de la Gerta, cuando en la primera temporada Ragnar gana el duelo contra el conde, en donde la Gerta le dice a su hijo, oye, güey, no trates mal a la esposa del conde anterior, güey, porque como tú la trates, imagínate qué hubiera pasado si tu papá hubiese perdido, querrías que me trataran igual que a ella. Y así el morrillo como que quedó, se sacó súper de onda. Entonces sí da muy buenas lecciones, tiene muy buenos diálogos y la interpretación es genial, es maravilloso. Oigan, ustedes sí han leído Saga, ¿no? Sí. Ahí también sé que sale una mamá. Ah, también ella me encanta como mamá, me encanta. Otra vez, porque son esos personajes que son mamás, pero no dejan de ser individuos. Incluso me gusta porque ella termina tirada en las drogas en un momento. Y a final de cuentas, me gusta porque es una mamá falible. O sea, porque sí termina en drogada, literalmente termina en drogada, termina bien metida en las drogas. Y ahora ya al final de la línea, está siendo precisamente traficante, pero ella sigue teniendo una vida independiente. Ella incluso lo dice, o sea, no porque sea mamá voy a dejar de querer agarrarme cariño con la gente. O sea, eso a mí me encantó, es un personaje bien, bien bonito, porque insisto, aunque es falible, sigue siendo una buena mamá y sigue siendo un individuo. Qué bueno que la sacaste. Sí, porque yo no he leído esa historia, pero sí sé que Brian K. Vaughan ha tratado de arreglar algunas cosas incómodas que escribió durante su etapa en Ye The Last Man, que no sé por qué se le hizo buena idea que sacaran una serie. Igual y nada más le pagaron para sacarle la serie. Claro. Que no tuvo éxito. Pero sí, la quiero leer, pero voy a esperar a que terminen de publicarla, porque qué huevo, qué tal si al final la echan a perder. Bueno, pues ahorita va muy bien. ¿Qué tal si se muere y ya nunca se termina de publicar? Y me pasa lo que con Game of Thrones. Oigan, pero ya, bueno, ya vamos cerrando porque ya van a dar las 9. Ya me voy a dormir. Ya 3 horas. Casi 3 horas. ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿En los cómics de la semana? Semana. Bueno, pues ya puntos finales y puntos de contacto. Vamos a empezar con Juanjo. Gracias. Estaba esperando que me pusieras en cámara, pero no te creas. No, yo no sé moverle eso. No, ¿por qué no le sabe mover? Ya sé. Sí. Oye, no, pues gracias. Me gustó mucho el programa. La verdad es que cada vez que estoy con ustedes aprendo mucho. Yo debo decir que soy el neófito del programa de Covachando. Soy el que da el punto muy ruco. Y me gustan mucho estos programas y pasarlas aquí. Invítanme más seguido. Y pues a mí me encuentran en mi Insta, jj-burciaga, donde posteo normalmente mis juguetitos y mis comicsitos del día, ¿sale? Gracias. Y ahí estamos al pendiente. Sofía. Pues a mí me encuentran en Twitter como Sofía Levain. Espero llevar un poquito a Twitter de mis rants anuales del Día de la Madre, porque como se habrán dado cuenta, yo estoy muy peleada con el rol típico de las madres. Yo no soy una mamá normal, entonces sí trato de ser muy crítica con estas representaciones. Por eso me gustan estas historias donde las mamás no nada más son mamás, sino que también son personas, incluso cuando no son las mamás perfectas, me gusta mucho, aunque de repente sí hay personajes así como que muy nefastos. Y bueno, pues espero llevarles un poco a Twitter de mis rants anuales del 10 de mayo y pues pues a ver qué se arma próximamente en Covachando, a ver en qué nos... Ok, pues bueno, este fue el programa de las madres. Decía preguntar mejor o peor mamá, pero ya nos extendimos mucho. Entonces nos lo vamos a saltar. De todas formas, vamos a hacer un programa especial para el Día de los Padres. Y como es necesario, hablaremos también de la maternidad, porque pues los padres ausentes. Así que ahí lo haremos en junio. ¿Qué viene para Covachando este mes? Tenemos ya en puerta, o sea, tenemos ya programado el de Caballero del Zodíaco, las 12 casas. Nada más que pues tenemos que ver que pueda venir Natalia, que pueda venir Sofía. De preferencia un sábado que haya COVID-8 para que no venga Gámez. tenemos el de los cómics de DC de los 90, pero ahí necesitamos que puedan venir Isaac y que pueda venir Gerson, que ya tiene rato que lo tenemos congelado. Digo, es que también tengo que espaciar a los pervertidones. Ya tuve a los dos Bernie, hay que dejar un espacio para Gerson. Teníamos algo más, ya estábamos hablándolo entre semana, pero no me acuerdo. Gámez quería hablar de Spider-Man porque se cumplió 20 años, pero pues ya es mucho Spider-Man. Habíamos puesto otro tema que el Gámez también le gustaba, pero se me olvidó cuál era. ¿No te acuerdas tú, Juanjo? Era el por qué votar por el candidato panista a la gubernatura de Durango. Cosas ñoñas, un tema ñoño, ya habíamos encontrado otro. No me acuerdo cuál otro, sí recuerdo que estuvo muy activo el grupo, pero no me acuerdo con eso. Mejor hablemos de ese. Pero bueno, algo caja sorpresa. Ya tenemos caja sorpresa. Digo, la caja sorpresa es la vieja confiable. Si no, pues ahí hacemos otro programa sobre Batman, para hablar de Batman nuevamente. Yo no hablé en ninguna de las charlas sobre Batman, así que puedo sacar un programa de la manga sobre The Batman y qué opino de ella. ¿Y qué opino de la película? Pero bueno, ahí esténse atentos, en la semana avisaremos de qué va a tratar el siguiente programa. Probablemente esté entre esos dos, Caballero Zodíaco o cómics de DC de los finales de los 90. ¿Cómo dice finales de los 90? De los que no hablamos la vez pasada, porque hablamos de lo que salió en México a finales de los 90, que fue un menjurje de lo que había pasado durante toda la década. En cambio, ahorita vamos a hablar de lo que pasó en Estados Unidos del 94 para abajo, exceptuando Hora Cero. Esa ya la tocamos. Entonces, gracias por haber estado aquí. Chingue, déjenme acuerdo cómo tengo que cerrar esto. Ya. Nos vemos. El jueves va a haber programa de Covachas. Van a hablar de Buffy. Por fin se nos va a hacer el programa de Buffy. Espero que después hagan uno de Ángel para que acepten que es la mejor serie de las dos de Whedon. Pero si no, pues ahí a ver cuál es el siguiente programa de las Covachas. Vean, síganos en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube, dennos likes y todo lo que tengan que hacer en esas plataformas para que nos llegue dinerito. Sobre todo en Twitter. Sobre todo en Twitter, que estuvimos ahí el... Ah, bueno, sí. En Twitter que nos quitaron la... Pero ya que venga Elon Musk, nos la van a regresar. Le vamos a pedir al tío Elon que la regrese. Y bueno, síganos en todas las redes, ahí las tenemos todas activas. Hay un montón de programas durante la semana. La Covacha ya se convirtió en una programación de YouTube. Tenemos de Star Trek, tenemos dos de anime, tenemos la Covacharla, que bueno, ya acabó la de Moon Knight, pero va a empezar la de Kenobi. Tuvimos la de Multiverse of Madness, estuvo ahí el Vale, Vanessa, Waco y no me acuerdo quién más. Y no sé, lo que vaya saliendo. No, la guerra civil se impidió. Nada más tuvieron que sacar a los dos líderes de los dos bandos y hacer uno extra. Tuvieron que hacer un programa en el que no pudiéramos participar de ninguna forma los dos líderes de esos bandos. Yo nada más voy a decir que por favor vean no me acuerdo si fue una Covacharla o fue en las noticias donde Francisco dice que no es en serio que le robamos el programa, porque hubo como algunos comentarios de que cómo era posible que nos hubieran robado el programa. Entonces ya dijo Francisco que no era en serio. Por favor, sí véanos el jueves, porque sí nos estuvimos preparando mucho para este programa. Mira, esa mesa va a estar muy padre, porque creo que todas son muy fans. Creo que no la voy a poder ver en vivo, pero ese tema sí me gusta mucho y quiero ver sus opiniones. Pero bueno, véanlo todos para que haya otro Covachando de Covachas, a ver qué otro tema sacan por ahí. Y bueno, nos estamos viendo, chicos, los bajo y despido. Bye bye. Ah, ya lo tenía aquí y la reí.